llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre y bastante hay de lucha libre en Guadalajara estos días. Y el que, dentro de 8 días, super cartelazo allí en San Pedro Tlaquepaque. Además de otras funciones por ahí que va a haber también en la Arena Jalisco. Bueno, hoy vamos a hablar de la Arena de San Pedro, del Palenque, Paco Espinosa. Buenas tardes, ¿cómo has estado? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí ya conviviendo con todos ustedes en un domingo, un dominguito más de lucha libre, y claro, como ya lo dijimos, y lo haremos presente nuevamente en esta cabina, estará Cadáver de Ultratumba, que ya nos acompaña, y un rudazo, que el número uno ya le quedó corto, a ver qué número le inventamos, porque ese ya la gente lo ha dicho, y hace rato platicaba yo con él, la gente ya lo reconoce perfectamente cuál debe de ser con esa jerarquía que tiene. Y además es de casa, Paquito. ¿Es de casa? Es de casa, ya de Super Libre. Que la voy a reclamar porque ya no se ha puesto su playera Super Libre. Yo creo que los regañaron, algún por ahí alguien le regañó. No creo, ¿verdad? No, ya se acabó. Pues, yo estoy creyendo que ya se acabó todo aquello, profe, díganos buenas tardes. Buenas tardes, profe, bienvenido. Buenas tardes a todos los que escuchas. No, nada que se acabe, nada que amedrentara, nada, no, simplemente se acabó la playera. Que se... O sea, le di como cuatro, profe. Oye, profe, como cuatro toreadas, se las regalo. Tiene tres puestas, la del papá de Botamán, la de Botamán y la suya, profe. Sí, no, por favor, Botamán, no pidas imposibles tampoco. Ah, bueno, pues. Inviértele. Muy bien. Ya lo escuchó Daniel López, el satánico, está con nosotros, el infernal mayor, y también Cadáver de Ultratumba, bienvenido de nueva cuenta. Primeramente, buenas tardes, y darle las gracias a ustedes por esta gran invitación, que es la segunda, y ya ven, aquí con un gran compañero, que es el número uno, Daniel López el Satánico, el capitán de la Tercia de los Infernales. Que renace, precisamente, ahora sí que en Tlaquepaque esta Tercia, donde la gente no se lo puede perder este 15 de febrero, se está bombardeando con esta publicidad, precisamente Cadáver, para que la gente asista ahí donde se hacían las fiestas en Tlaquepaque, precisamente, y que vaya, no se lo pueden perder porque va a ser un gran cañonazo de lucha libre. Sí, además ha habido un muy buen resultado. Ahorita estábamos en San Pedrito, estábamos repartiendo. San Pedrito. Saludos a la gente de San Pedrito. ¿Verdad? Porque es delegación de allí, sí, de Tlaquepaque, sí, sí. Entonces todo lo que está por allí cerquita de Tlaquepaque, del Palenque, pues lo estamos volanteando y estamos invitando a la gente, y está, pues la gente está calientita con el programa. Qué bueno, y déjame saludar al pariente incómodo que ya está aquí desde hace 2 minutos apenas, Alejandro Espinosa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Super Libre, y pues bueno, ya estamos aquí listos para dar toda la información referente a la lucha libre esta semana en la ciudad de Guadalajara. Así es, Paquito. ¿Hubo entrevista de Vino Dar a grabar anoche o no? No, tuvimos algún pequeño desliz ahí con la información, desconfiguración, ya sabes, pero la traemos aquí en vivo, okay, para estar diciendo mucha información y que la gente se comunique. Déjame mandar precisamente saludos ya a la gente que, pues desde hace ya días y rato se estuvo comunicando con nosotros. Saludos primeramente a la reina Isis, que es su cumpleaños. Ah, felicidades. Que ya felicidades, le decimos ahí, escuche, por favor, señorita. Ah, escuche, que le vamos a mandar saludos. Bueno, ¿sí? Escuche. Le mandamos un abrazo. También para Derek, el hijo de Alex Romano, que cumple 4 años, y para la mamá de Alex Romano, Maura Villalobos. Muy bien, a todos muchas felicidades. Sí, un abrazo. Muchas felicidades. Y mira, bien sabroso. Y qué padre que nieto y abuela cumplen años el mismo día. Muy felicidades. Bien. A mí mi nieto. No, la mamá, nomás es saludo, Alex. No me le pongas años ya. Hay gente que ya no quiere cumplir años, ¿verdad? Cumple bueno, deseos. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues antes de continuar con esa información que traes, Paquito, profe, pues bienvenido y díganos su impresión de este cartel que se presenta de hoy en ocho. No, pues mira, satisfecho y contento precisamente porque lo que tratamos de hacer es precisamente dignificar la lucha libre, como todos ustedes lo han escuchado de un servidor en las entrevistas cuando está la función de lucha libre. Y bueno, qué mejor manera ahora sí que llegar a San Pedro Tlaquepaque con este estupendo cartel en la cual se desintegran los nuevos infernales, como lo acaba de decir, el cadáver del tumba, es satánico, cadáver del tumba y gemelo diablo, para los compadres del diablo, hijo del solitario, Ángel Blanco Jr. y Platino. Y digo esto porque dignificar la lucha, puesto que ya la han agarrado de botana, la han agarrado de payasada, sí, sí. Y lo voy a decir así claramente porque ellos saben que siempre me meto en problemas cuando hablo, cuando digo las cosas como deben de ser, ¿no? No se vale precisamente, ¿verdad?, que se estén burlando de la lucha libre y sobre todo voy a meterme un poquito más en ese concepto. Yo sé, no, cada vez me va a decir, no, cállate. Pero no, simplemente, no hay problema, que yo creo que no es la única arena, ¿verdad?, en el palenque, que se ha visto un desgarriate tremendo ahí. No es creíble, no es posible, de veras, que entren, que se diga función y que sean lucha de niños de 10 años, de 12 años. Sí, aunque sea de exhibición, profe, que le digan. Pues ni exhibición, fíjate. No, la anuncian normal. No es exhibición, porque si fuera una exhibición, deberían ser primero luchadores olímpicos, amateurs, ¿no? En ese sentido, pero desarrollan supuestamente ellos lucha libre, entre comillas, o sea que con niños, ya no jóvenes, niños, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, yo creo que esto, la gente va a ver un cambio precisamente en lo que es la auténtica lucha libre en ese sentido, y no porque esté presente un servidor en este programa, sino que simplemente hay que dignificar la lucha libre. Y vaya que hace falta, porque sí, es una de las cosas que yo también no entiendo por qué se entra a querer agarrar de bufón a un luchador, o siempre que se van a algunos programas, como yo les he dicho, no es que seamos los mejores, los únicos, los invertebrados, no, pero hay que respetarlo como deporte, porque claro, llega cualquier claro. Hijo de vecino y luego ya dice, a ver, aplícale un martinete, espérame papá, exacto. Sabes, trata con el luchador como ese, es un profesional, es un luchador, es un atleta. Sí, pero aparte, perdón, Paquito, también el pseudo luchador, que se dice luchador profesional, ajá, pseudo luchador, entre comillas, también tiene la culpa, ¿no? Porque ya no se comportan como luchadores profesionales, simplemente ya son así que quieren que todo el mundo les diga, ya soy luchador. No, la palabra luchador significa muchas cosas. Hay elementos que están en el mundo de la lucha libre, pero no saben ni cómo se escribe lucha libre. Sí. Sí. Y andan a decir, o a lo mejor antes de comentar, ay, que nada me gusta, no, me gusta la lucha libre, pero la lucha libre auténtica, que la respeten en ese sentido. Y hay que llevarla precisamente con los inicios, la toma de refre, el llaveo contra llaveo, la lucha ras de lona, y precisamente inculcar eso y sobre todo el rescatar la lucha libre de Guadalajara. Sí, porque como les digo, la gente sí de alguna manera, pues sí, no la va a creer mucho cuando los luchadores no ponen de su parte para poder exhibir lo que es la lucha libre en realidad, porque se empieza, como dice el profe, desde los inicios que vienen siendo la toma de refere, que ya muchos no empiezan más que con el juego de cuerdas, aventar. Sí, mira, pues ¿no? A un servidor llegan aquí, por ejemplo, al gimnasio, y lo primero que dicen, ven la colchoneta, y tú lo sabes, ahí donde entrenas tú también, Botamán, ven la colchoneta, y lo primero que dicen, ¿esto para qué es? Aquí es donde nace el futuro luchador, el futuro ídolo de la lucha libre. Entonces dicen, no, yo no voy a entrenar, aquí vas a entrenar tú, y lo primero que dicen, no, yo no quiero entrenar ahí. Entonces, ¿dónde quieres entrenar? ¿En el ring? No, permíteme, eres profesional. No, pero yo he hecho maromas. ¿Qué diferencia, no? ¿Cómo se pone a decir eso? Que ya con echar maromas te consideres luchador. Digo, no, es algo increíble. Hay jóvenes que llegan y que dicen, es que yo soy de los que escalo en la pared. Pues vuelve a escalar. Pues sí, vete a escalar allá. Vete al alpinismo. Yo no te voy a poner en el ring una pared para que miren, se va a luchar contra la pared. No. ¿Verdad? Y aparte entonces, que ya no es de lo normal, profe, como aquellos que han subido videos lanzándose desde una azotea de afuera, sí, de una arena. Sí, y si te das cuenta, ha habido muchos accidentes muy duros y muy serios. Sí. Incluso han fallecido muchas personas así en ese jóvenes. ¿Sí? Es como en el caso de que hubo a Kingo en una arena, dice la leyenda. Sí, sí, sí. Que vino un elemento y trajo su grupo de luchadores que en su plaza, en su empresa, pues son estrellas. Y los vino a traer aquí a la Arena Coliseo y los quiso presentar como luchadores estrellas. Les hizo creer lo que no eran y lo que no son. Sí, sí. Entonces lo primero que debes de hacer es ganarte precisamente al público de la Arena Coliseo, que es la ramificación del Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena México. Y sobre todo aquellos que de repente yo los he escuchado, ¿no? Algunos que dicen, es que ¿por qué en la coalición no entrenan en el ring? Quizás otras empresas entrenan en el ring porque ahí está, otros gimnasios tienen el ring y ahí está. Pero para pisar un ring, profe, no es cualquiera. No. Yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener. Para pisar la Arena México, deberías de pasar sobre tres pruebas. Antes era la arena Coliseo de México, los martes populares, que eran populares, uh-huh. Del elemento que te le verían cualidades y facultades, lo iban escalando poco a poco. Y luego estaban los domingos, que saltabas de martes popular a domingo para encarar a los meros gallones, ya los veteranos. Estamos hablando de Tony López, Manuel Robles, Chino Chou, Leo López, y párale de contar, ya señores colmilludos. Y de ahí a escalar el domingo de la Arena Coliseo de México. Y de ahí, si tenías cualidad y si te veía facultades, pisar la Arena México en la primera del programa. Te ibas ganando tu lugar. Sí. Por eso siempre lo he dicho, quien no ha probado el preliminarismo jamás le va a saber el estrellato. O se estrella más rápido, profe. Exactamente. Sí, muy bien, vamos a ir a la primera pausa. Cadáver, antes de eso, ¿vamos a tener cortesías para esa función? Claro que sí. ¿Cuántas vamos a dar? Dos. Pues, ¿qué les parece? Para empezar, pues les damos unas 20 cortesías, okay, para que ustedes de aquí al domingo las vayan distribuyendo. ¿Las van a recoger ahí en la arena? Con taquilla principal. Taquilla. Con su identificación. Uh-huh. Allí se las vamos a entregar. Entonces, ya escuchó usted, si quiere asistir al palenque de Tlaquepaque este próximo domingo a las 5:30, esto dice el programa, puntuales, ¿va a iniciar? Puntual. Va a haber Edecanes, Paquito, también. Edecanes. Habla Paquito. Bien, ya sabes que es tu tarasco. ¿Qué le dijiste que hablaba? Catalán, no, bueno. Los precios a 100 pesos, los adultos, niños 40 pesos. ¿Eso es general? Sí. Es general. Así, acuérdate, los niños, la promoción son 500 niños, sí, los primeros, gratis, los primeros que lleguen, acompañados de su. De un adulto con boleto pagado. Sí, se le va a dar. Pero, por ejemplo, en ring es lo mismo, 100 pesos. Donde, como sí, sí. Entrada general, 100 pesos. Se va a acomodar primero. O sea, ahí no está numerado. O sea, sí, como vayan llegando. Nada, como vayan llegando. Entonces, ya sabe, adultos 100 pesitos, niños 40 pesos. Y si son de los primeros 500 niños que entran, acompañados de un adulto con boleto pagado, gratis. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Alguna pregunta antes de ir a la pausa? Hay apartado, ya se están apartando boletos. ¿Y si llevan dos niños, tres niños? Bueno, si llegan tres niños, pues... Si va un adulto con dos niños, por ejemplo, o tres. Bueno, les vamos a dar chance todavía. Ah, ok. Es de ser tú tienes mucha familia, por eso está preguntando. Vamos a negociar. Que está todo de decir si él tiene tres hijos. Bueno, sí. Pues, mira, Alex, si tienes tres hijos, llevas tres adultos. Sí, sí, sí. Lleva a sus mamás. No se pelean ahí. Llévate al Sancho, pues también. No hablemos de esos temas, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar para seguir hablando con Cadáver, que nos hable de ese pique que se dio hace 8 días aquí en la cabina. Pero vamos ya viste que ese muchacho tiene miedo. Por eso, vamos a hablar de eso del regreso de la pausa. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Y llámenos porque está Cadáver y YouTube. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider. Gracias a que vivimos en democracia, puedo ir a donde quiera, vestir como me gusta, escoger a mis amigos, decir lo que pienso, elegir en qué creer, ser libre. Con el Instituto Cuenta la Libertad. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, falta mucho por hacer, pero el Verde cumple lo que propone. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. Regresamos, amigos Super Libre. Entonces recuerda, anótese para cortesías del Palenque de Tlaquepaque, próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Inicia la función Lucha Estelar, Satánico, Cadáver de Ultratumba y Gemelo Diablo contra los Compadres del Diablo, Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr. y Platino. Bueno, antes algo de continuar la entrevista, Paquito, ¿qué tenemos? Sí, mira, la información para toda la gente que está ávida de la lucha libre con los independientes también, y que habrá funciones en todos lados. Guadalajara es una ciudad muy grande. Y vaya que la gente también sabe lo que se trata y de lo que se requiere en estos días. También ya están a la venta los boletos para el duelo de Máscara contra Máscara entre Rayman y Macabre, que estará como invitado especial festejando 40 años como luchador, el Rayo de Jalisco Junior. Así es que, pues para que usted los pueda adquirir, sí, para que usted pueda adquirir los boletos, también estarán en el mercado de San Juan de Dios, en el local 1793, por la avenida Javier Mina. Así es que usted ya también están en la arena Jalisco, en la taquilla. Y también se llevará a cabo una firma de autógrafos para aquellos que son aficionados de estos dos luchadores que se van a disputar, que sería la última vez viéndolos con esta tapa uno de los dos, ya que caerá precisamente la tapa de ellos. Estarán en la Leyendas del Ring, ya sabes que nuestro amigo Carlos Lares está al pendiente, está enfrentito de la Arena Coliseo, así es que usted no se lo puede perder. Este martes 10 de febrero, estarán de 7 a 9 de la noche para que se den una vuelta, mi querido Botamán. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, ¿es todo poquito para continuar con la entrevista? Sí, pero mira, ahorita que nos da chance precisamente el cadáver, Brian Villa, un luchador que es completamente independiente, se convirtió en campeón azteca NWG de peso medio al derrotar al Vaquero Junior en la Arena Roberto Paz el pasado domingo 1 de febrero. Lo mismo ocurrió en un duelo que le estuvo lanzando Draego a Macabre, donde le quitó también ese campeonato semicompleto del estado de Jalisco, y vaya que esto se está poniendo candente, porque Macabre lo decía precisamente en una entrevista, que si se mete entre las patas de los caballos le iba a ir como en feria. Draego pues es un muchacho que es muy joven, está empezando, yo creo que tiene todo el hambre y toda la aptitud para querer destacar. Le quita el campeonato a Macabre, pero Macabre se queda con esa espinita y dice que después de la máscara de Rayman irá sobre Draego, pese a quien le pese. Ah, caray. Bueno, bastante peligroso ese enfrentamiento sería, ¿no, Paquito? Así muy atrevido. Es. Bueno, ¿es todo? Así es, precisamente para que la gente, a ratito hablamos del Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya viste que hubo una lucha de campeonatos, vamos a ver el resultado que usted muy sorpresivo, sí, Paquito, vaya, sí. habla del solitario que tiene miedo. Oye, Cadáver. Que es un miedoso. ¿Por qué, Cadáver? Pues, mira, donde quiera me deja plantado con las entrevistas. Sabía que venía a la radio y resulta que no llega. Pasa con eso. A mí me habló y dice que iba a llegar a las 3 de la tarde para ver si todavía estaba. Para no encontrarlo. Lo que pasa que sabe que estoy aquí. A lo mejor está escuchando el programa, entonces dijo, mejor me espero. Sabe, ¿no?, que está su padre aquí, el solitario, por eso tiene miedo. Oye, y eso del el reto que te lanzó. Sí, ¿qué pasó de ese duelo? ¿Te retó por la máscara? Lo que pasa es que me está retando por la máscara, pero se esconde. A ver, ¿por qué no da la cara? Sabe que íbamos a estar en Televisa y no fue, tuvo miedo, ¿verdad? Sabe que estamos aquí en la radio y pues también ando huyendo. ¿Por qué te marca a ti para decirte que no puede llegar? Porque sabe que estoy aquí. No dijo que a las 3. Ah, sí, aquí vamos a estar hasta las 3. Ah, muy bien. A ver si es cierto que llega. Vamos a estar aquí hasta las 3:05. A las 3:05 vamos a estar aquí. Le vamos a dar chance, ¿da, profe? Sí. Oiga, y sabe que está el satánico, menos va a llegar. No, bueno, pues ahora sí que eso vamos a comprobarlo hoy, pero la semana pasada te lo dijo, que si tú le ganabas, se quitaba la máscara. ¿Tú crees? Pues ya sabe que se la va a quitar, y además estamos esperando que la gente que llame para que sepa quién va a ser el ganador. Y que lo confirmen, ¿eh? Y si en dado caso que tú le ganes, que pierdas, dice que te espera allá en su arena para que te juegues la máscara. ¿Sigue la apuesta? No, sigue la apuesta. Yo nomás estoy esperando que me diga cuándo y a qué hora si no la vamos a jugar. Máscara contra máscara. Está, Paquito, ¿verdad? Entonces, de un modo o de otro. Para que sepa que aquí hay cajeta, aquí no andamos. Y hay palabra. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Para que la gente no se lo pierda. Necesita ir este 15 de febrero a partir de las 5:30, donde, pues yo no veo de carnes, pero dicen que va a haber. Aquí de dice abajo, aquí dice, es que no mismo. Por ahí, Paquito, ¿qué pasó, Paquito? Bueno, pues nomás díganme, ya los traigo, lo malo es que ya están más graduados que desgraduados. Bueno, Se supone que va a haber precisamente. No, ¿cómo que se supone que va a haber? A lo mejor Paquito está de su parte del. Sí, ahí se habla solitario. ¿Qué pasó, Paquito? No, bueno, pues es que yo nomás estoy diciendo lo que veo. O dime lo que no veo. Dime. Pero es que no estás viendo nada, simplemente que te habló por teléfono. Si te asusta, pues aquí está el satánico y estoy yo para defenderte. No, profe. La cosa es que la semana pasada la gente que estaba aquí me decía, la gente que escuchó en casita, que por qué ese tipo de. Que si fue pura. De arrebatos. Pues le digo, es que así son los luchadores. Ya no se había dado un enfrentamiento de esta manera, de los cuales el luchador se rete precisamente en vivo y lo diga abiertamente en el micrófono, porque eso fue lo que la semana pasada desató la furia del solitario ya. Y aquí se vino a presentar, ¿no? Mira, nada más una bronca aquí, profe. Mira, eso precisamente le da validez a mis palabras que acabo de decir al inicio de esta entrevista. Precisamente se ha perdido tanto precisamente la veracidad de la lucha libre y más con ese tipo de confrontaciones que hacen de niños, que ya no es creíble cuando hay un reto verdadero, cuando hay una rivalidad, sí. Y antes las rivalidades eran eso precisamente, ¿verdad? Creíbles. Ahorita la gente ya no cree y ahorita la gente se espanta cuando de veras retas cara a cara al elemento, la gente se asusta, se espanta. ¿Por qué? Porque ahora se quieren dar retos con pues casi acá, con besos, hombre. No, señores, la rivalidad es deportiva, la rivalidad es arriba de un cuadrilátero, y si nos encontramos abajo, respetando porque somos profesionales, nos vamos a dar aquí, ni en cabina, ni en la calle, lo vamos a solucionar arriba de un ring. Y esto es el 15 de febrero. Y ahí se va a demostrar quién es el mejor. Mira, Paquito, te voy a decir una cosa, ahí vamos a invitar a toda la gente, porque ahí vamos a firmar el contrato de máscara contra máscara, si es que tu amigo el solitario no se echa para atrás. No, no, ya lo dijo. Máscara contra máscara. Ustedes van a estar testigos. Ya está. Y además los quiero invitar con todo el equipo para que de allí se dé cuenta toda la gente que se va a hacer el reto de máscara contra máscara. Perfecto. A mí me preguntaba gente en la arena cuando un día que fui, me dicen, oye, ¿qué pasó ahí en la radio y todo? ¿Sí se iban a dar o qué? Todo, ¿fue arreglado y todo? Le digo, no, o sea, ni se conocen, ¿verdad? No, solamente conocen su trayectoria, pero sí. Personalmente no. Ni que no, es que no lo conocía al gemelo. No, es que mira, lo que dice el profe, pues, o sea, tú eres un personaje, tú te debes como un personaje a lo que es la lucha libre, y realmente, digo, independientemente de que la gente crea o no, profe, yo creo que el respeto que se da a tu profesión es eso. Como el personaje que eres, representas ya sea el bien o el mal, y debes de saber cómo interactuar con ese personaje, profe. No, tienes que darle vida a tu personaje. Sí. Al personaje hay que darle vida, y le vas a dar más vida arriba del cuadrilátero, y le vas a dar vida cuando lo portas. Por ejemplo, en el caso del que trae la máscara, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir, ¿sí? No viene Juan López, no, viene el cadáver de Ultratumba, es el personaje. La persona queda aparte. Exacto. Aquí es el personaje. La persona va a quedar allá en la casa o en la calle. Oiga, profe, y aparte hemos visto gente que ya no tiene, ay, ¿cómo decirlo?, calidad, ya no tiene esa etiqueta de luchador, porque hasta para salir por la pasarela como que con una hueva, profe, que dan miedo. Sí, mira, lo que pasa en ese sentido, que volvemos a lo mismo, ¿no? Es que no les exigen, no hay disciplina, no hay disciplina y no hay amor por este deporte. Simplemente ahora quieren subir al cuadrilátero y decir... ¿A cumplir? No, deja de cumplir. Si fueras a cumplir, sacarías buen jale. Nada más. Simplemente es decir, yo soy luchador, pero vuelvo a lo mismo, pero no saben ni cómo se escribe lucha libre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, nada más por decir, yo soy luchador, voy a subir, he hecho tres maromas, he hecho tres vueltas, y me voy a sacar la foto con la chamaca que está en primera fila, o con la que viene acá, o que porque traigo novia, me voy a lucir por ella. No, jóvenes, dejen eso de lado. Si aman y quieren esta profesión, dedíquense de lleno y cada día prepárense más para hacer una carrera. Ahorita hay unos elementos que ya no van a llegar ni a los 5 años, ni a los 3 años, deportivamente hablando. ¿Cuándo van a llegar a hacer una carrera como de la de un servidor o la del cadáver de Ultratumba? Jamás. No, difícil, profe. No, necesitan jamás. 40 años para 43. Para intentarlo, ¿no? Tampoco me los quites. No. Oiga, profe, para la gente que no escuchó el programa el pasado domingo, usted no se dio cuenta, estaba el gemelo diablo aquí sentado, entró el solitario, Y lo aventó el gemelo. Eso molestó bastante el solitario, que volteó enojadísimo y dijo, pues, ¿qué traes, pues? Y yo, usted los quería, los estaba esperando. Y de ahí se andaba hablando el zafarrancho. Bueno, y esto es lo que dice la gente, que estuvo preparado, por favor, hombre. Simplemente son rivalidades y son cosas que ya se trae también, porque hay gente, hay elementos, ¿verdad?, que traemos también la espinita clavada de los padres de estos elementos. Yo tengo la suerte y la fortuna de haber luchado con el solitario y tengo la suerte, la fortuna también de luchar con el hijo del solitario. Tenemos tiempo que todos no nos encaramos, pero eso me tiene sin cuidado. Simplemente cuando estás consciente de ti y si eres profesional y te sigues preparando, venga quien venga, no importa el nombre, no lo vas a cargar. Oiga, profe, usted ya casi ha enfrentado a 3 generaciones, digamos, cuatro, ¿no? Cuatro, Paquito, oh, 4 generaciones. Que no le quiten. Sí, sí, no, que no me quiten. No, es que... no le quiten. Dice 43, no, lucha como de 33 y se siente de 23, profe, pues ¿cómo? Exactamente, y me veo de 15, entonces... no, bueno. Pero sí, profe, o sea, no cualquiera lo puede decir. Digo. No, no, precisamente por eso lo que digo, lo hago y lo digo con uso de razón. Que los jovencitos de ahora... que crean esto, que aquello, ahora la gente se asustó, se espantó, o te comentan, por ejemplo, tiene el caso Alex, sí, que están diciendo que si es cierto que fue de realidad la... Sí, la, que sí, si se dieron de verdad o se estuvieron retando, le digo, pues es que lo que se escuchó fue la realidad de lo que se vive en la lucha libre, lo que se vivía y lo que se puede complementar, que ya no hay ese tipo de cosas, ¿no? Digo, el coraje, la sagacidad o la destreza que proyectan arriba de un cuadrilátero, como dice el profe, lo cargas en un personaje, porque yo ahorita ya he visto, profe, que hay gente que pues se quita la tapa, ya no respeta su, digo, es una manera de proyectar una imagen, pero ya no está, ya sale con un antifaz, entonces la gente se pregunta, ¿quién es? Sí, pero exactamente. Bueno, perdón, pero con un antifaz no se puede ocultar la o sea, reconoce a la persona con o sin antifaz. No, bueno, igual. Pero es que te traen un pasamontañas, entonces tú dices, pues bueno, ¿dónde está esa disciplina que les enseñaron, profe? Sí, mira, la disciplina va desde el principio. Hay jóvenes que se molestan precisamente porque quieren el gimnasio abierto al horario adecuado a ellos. Yo recuerdo, y hasta la fecha, los jerarcas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y tú lo sabes, Cadáver también, uh-huh, ellos lo que dicen, los señores dicen, el elemento que esté en mi negocio, yo lo apoyo, ¿sí? Siempre y sí, cuando cierto, le veo cualidades. El elemento que está en contra de mi negocio, por favor, hazte un lado, deja al otro, dale el espacio. Viene al caso por esto, de que hay jóvenes que dicen, es que yo no puedo. No, todos nosotros nos dimos tiempo y trabajábamos, estudiábamos y nos dábamos tiempo para ir a entrenar y nos adaptábamos y pedíamos permiso, le hacíamos mil maravillas para ir precisamente a aprender lo que nos gustaba, la lucha libre, ¿verdad? Aprender lucha. Ahora resulta que la empresa se tiene que adaptar al horario del elemento. Hazme el santísimo favor, no es ese, de ese aspecto, digo, caray, y eso lo toman mal, de que uno les quiere inculcar precisamente, exacto, la disciplina, y lo primero que dicen, ¿cómo yo esto? No, señores, por eso vuelvo a repetir, no saben ni lo que es la lucha libre, ¿sí? Y les hicieron creer lo que no son, y se la siguen creyendo. A mí dime y háblame cuando un elemento de esta magnitud, así de los que estoy hablando, de los jóvenes, ¿verdad? Y ellos saben quiénes son, ¿verdad? Y en el sentido de que cuando me digan, tengo una carrera, una trayectoria, y no porque yo quiera presumir, no, nada de eso. Simplemente que me molesta, simplemente los huevones, en pocas palabras. Y sí, digo, es la palabra más fiel que se puede decir, porque no hay de otra. Ya no quieren exigirse, ya no quieren tener esa calidad, ya no tienen, yo no sé, y se molestan cuando viene la crítica. Y yo creo que deberían de tomarla por los sentidos comunes. La crítica es positiva, te enseña a ver nuestros defectos propios. Pero aquí están como así como la zorra, ¿no? Nunca se ven la cola. Exacto. Pero sí le ven al de enfrente, al que está. ¿Y este por qué le dieron? ¿Y este por qué sigue aquí? ¿Y este por qué está encabezando cartelera? ¿Y este por qué lo subieron a la tercera? ¿Y este por qué aquí? Entonces lo primero que le tachan de qué es dedo. Sí, sí. Es dedote. Este es compadre. Chismoso. Es chismoso. El otro. No, simplemente como dicen los señores, los jerarcas de la lucha libre que conocen. Conocen este ambiente, ¿no? Y ya lo conozco yo a fondo, también el cadáver. Dedícate a ti, dedícate a tu deporte, no des problemas y métete a lo que es lo tuyo y ve por ti mismo, no ves por los demás. Sí, muy precisamente. Bien. Bueno, seguimos platicando. Oye, cadáver, la gente está preguntando en redes sociales qué pasó con Espectro, que por qué no está con ustedes en esta función. Lo que pasa es, mi hermano por allí tiene otra fecha, entonces consiguió con la que tenemos nosotros. Uh-huh. Si no, pues aquí debería estar aquí con porque nosotros. Porque la verdad, sí, ustedes tres sí. Se hallan de maravilla, ¿no, profe? Sí, sí, sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, hay compromisos firmados con la anterioridad de él, ¿verdad? De hecho, también me habló a mí para unas fechas, pero ya estaba yo comprometido con cadáver, entonces pues hay que darle salida, uh-huh, a todo, ¿no? Más adelante, pues aquí estaremos. Aquí juntos, sí, porque la gente los extraña verlos juntos a los tres, ¿no? Yo los vi, ¿te acuerdas que los vimos ahí en Santa María? Sí, sí, sí, claro. Excelente, ¿se acuerda, profe? Sí, sí, como no, claro. El brillazo que estaba haciendo, da Paquito ese día. Sí, ese día. Pero ahí anduvimos. Pero lo bueno es que teníamos con qué calentar la sangre. Muy de una bien. Leña ahí que nos tardó. Sí, exactamente, fuego, es lo que, ¿no?, te estaba motivando. Y ese sí, día sí. Vimos precisamente La inclinación, podemos decirlo, o el debut de dos jovencitas en la lucha libre, profe. Así es, precisamente la Gitana y Kendra. Y Kendra, ¿verdad? Sí, exacto. Que precisamente van a estar precisamente en este programa del 15 de febrero, precisamente que son lucha especial de damas, la Gitana y Kendra frente a la Pantera y la Morgan. Exactamente. Lucha de mujeres. Y en la lucha semifinal, Indio Cherokee y Príncipe Egipcio contra Engendro Junior y Gemelo Diablo Junior. Este Indio Cherokee es buen luchador y también, ¿eh? Yo lo he visto. Sí, nomás que no saque la lengua. ¿Por qué? ¿Muy pues hablador, no sé, o qué? No, muy hablador, ¿qué? No saque la lengua, no se la van a cortar en una es de su esas. Su lengua, déjalo que haga lo que quiera. ¿Te gusta su lengua? No, ¿qué? Para nada, entonces. Y cada quien tiene libertad de hacer lo que quiera. Si él quiere sacar la lengua o hacer lo que quiera, que haga lo que quiera. Bueno, vamos a hacer sacos de lengua. Vamos, no saques de lengua. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, tenemos cortesías para este domingo en el Palenque de que pa' aquí, además su calendario, Alejandro, a ver, ándale. Calendario, el calendario de Super Libre, sí. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué te parece si damos a los que vengan por él? Sí, hoy, a los que vengan. Que vengan, que nada más que vengan y que oye, digan. El martes estábamos regalando al público y muchos pensaban que los íbamos a vender. No, es que también esas caras que traen ustedes dijimos, no es regalado, entonces sí, pero sí, no, gente, sí. Mucha gente. No, salen como perros hombreados, dando los, no, gracias. No, contando sí. El cambio. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Con la bolsita a un lado. Y no. El que cuenta todo y no es cambio es Eddie Javier Saizar, que no lo hemos presentado. No, lo presentó, yo estoy esperando. A ver, Alejandro. Que es el titular y que es el único y que quién sabe qué. A ver, Alejandro. Sí, pues bueno, aquí en controles el productor. ¿No has el productor? No, ese es Jorginho. Este sí produce. Bueno, este es Eddie Saizar, que por cierto, ahorita muy profesional se puso a buscar parte de la entrevista de la semana pasada y ahorita la vamos a poner regresando. Antes regresamos. Oye, recordándote una cosa nada más. También el calendario Super Libre se va a estar regalando también en Lonches Chulavista, ahí al lado de la Arena Coliseo y también en la Arena Coliseo. Ok. Pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Cambiamos el silencio por la denuncia, el abuso por el respeto, la violencia por la protección. El rechazo por la inclusión. Cambiamos la duda por la confianza. Y seguiremos trabajando para ti. En la CNDH nos comprometemos con todos los mexicanos. En la promoción y defensa de los derechos humanos. Derechos humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me llamo Refugio Ibarra González. Soy de San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, al Alto Jalisco. Tengo 25 años de ordeñar vacas. Antes el crédito que me daban era con el 22% mensual. Y aquí en la financiera va a ser con el 7% anual. Con lo que me ahorro de intereses estoy arreglando los corrales para que esté más bien el ganado. Así sí se puede trabajar. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. Time loser, as long as true as death. Oh, it feels a hablando. Oye, fuera al jefe, yo creo que ya ni se acuerdan de él y acá mi brother. Aplácate, solitario, aplácate. Estaba olvidado acá. Pues mira, yo nomás vine exclusivamente para retar al cadáver de Utatuma por su máscara. Pues chinga, hombre, ya saben. Mira, cadáver, todo es una cosa. Tu máscara sí me interesa, güey. Yo soy mejor que tú y siempre te lo he demostrado. A mí me avalan 25 años también de profesional, no te preocupes, papá. Soy rudo técnico. ¿Qué te parece el 15? ¿Qué te parece? Nos aventamos un mano a mano, tú y yo solo nada más. ¿Qué te parece? Para quitártelo, hablador, solitario. No, hablador no soy. El enmascarado de oro de los compadres del diablo. Tú dime. Se han enfrentado a lo mejor de la baraja luchística. ¿Y si quieres mi máscara? Te la juego. No, esa ya está en mi bolsillo. Nomás, cuídate, porque yo sí voy a acabar contigo. Contigo sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sé que contigo sí. Nomás quiero que te me presentes el 15 allí en el ring, para que sepas. No, pues por eso vengo a decirle a toda la gente que voy a estar el 15 de febrero ahí en el Palenque. No quiero que te vayas a esconder. No quiero que te vayas a subir. Quiero que al te gemelo, ahí, no sé qué. Y... No te la vas a acabar. Va, me late. ¿Ya oíste, compadre? Oye, no. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste cómo me está acá intimidando, compadre? La bronca, no me lo dejan solo. Él y yo nada más. Ahí está lo que sucedió hace 8 días, profe, ¿cómo ve? Oh, muy polémico. Eso, aparte de que el solitario es muy belicoso, precisamente en ese sentido. Igual que el señor padre, precisamente por eso están en donde están y por eso son figuras de lucha libre. Así es. ¿Qué tenemos, Alejandro? A ver. Bueno, tenemos saludos para James Ortega, que manda saludos al profe satánico, a Daniel Gracias. López, el satánico, y también saludos para Tania García de Olivares, que nos manda saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, síguese reportando a 36-13-27-27, 36-13-30-88, y además, por internet, diles, ¿cómo? ¿Y quedó Alejandro? Sí. Bueno, mira, también se pueden comunicar a través de nuestra cuenta, que es Super Libre, Super Espacio Libre, o también mediante nuestra fanpage, que es Super Libre Pegadito. Y también pueden ver nuestro canal de YouTube, que es Programa Super Libre, ahí donde pueden ver entrevistas, reportajes. También tenemos aquí, nos están preguntando, dice, en la Coliseo de Occidente se ha dejado de programar a varios luchadores como Javier Cruz Jr., Smaker, Sky Kid y varios más. ¿Qué opina el profe Sata al respecto? Lo que pasa es que están ganando su sitio, precisamente. Tienes que buscar tu sitio, tienes que buscar precisamente el que tengas interés en el público, que la misma empresa es lo que está exigiendo, gimnasio, preparación. Ya no hay improvisación de luchadores o pseudo luchadores que simplemente llegan y que digan, ya yo lucho allá en tal parte y soy estrella. Bueno, se te respeta, pero aquí tienes que buscar un sitio. Y precisamente por eso la Arena Coliseo. Y se quiere volver a retomar eso precisamente lo que se hacía antes. Ganar de tu sitio poco a poco e irlo buscando, escalando peldaño por peldaño. Oiga, profe, hablando un poquito del Consejo Mundial donde estamos usted. El Freezer, qué grata sorpresa nos dio el martes pasado, ¿eh? Exactamente, el Freezer y Furia Roja. Sí, que era campeón ya de la Furia Nazi anteriormente. Sí, exactamente, son dos elementos que un servidor les puso el ojo y creo que no lo están haciendo nada mal. He hablado bastante con ellos, están entrenando con un servidor y no que no con decir que están entrenando con un servidor tengan ya todo ganado, no, simplemente son ellos los que están buscando un sitio y que bueno, de ese tipo de gente, de elementos son los que yo quiero. Magnus, ¿qué nos dijo, Alejandro? Magnus, lo vimos a la salida y nos dijo, no, nosotros ya estábamos cansados y ellos se veía que todavía andaban, pero con todo. Sí, son las ganas precisamente, y cuando tienes una buena preparación, pues no te cansas, simplemente no es que no seas invencible, sino que tienes buena preparación precisamente por lo mismo, bueno, preparado para los grandes eventos. Sí, la condición física pues muy importante, porque a mayor aguante, menos desgaste y más posibilidad más resistencia de todo, ¿no? En ese sentido. Muy bien, bueno, cadáver, pues ya escuchamos lo que pasó hace 8 días, el reto ese de la máscara del sol, dice que contigo sí hay queso para las enchiladas. Ya sabe que conmigo... lo que quiera, nomás que él diga dónde y a qué horas y vamos a surtirlo, ¿verdad? Y lo estoy esperando. Llega a las 3, dice Paco, yo creo que Paco la atoró allá afuera, ¿no? Yo creo que Paco... a lo mejor está escondido por allá afuera. Pues se perdió Paco. Paco se fue para afuera, a lo mejor se desapareció, están poniéndose de acuerdo. yo también había escuchado que Solitario venía a las 3, que él dijo que a las 3. ¿Les habló a ustedes? ¿Les dijo que a las 3? Bueno. Algo yo había escuchado. Bueno, no, yo no sé por qué les habla a ustedes y no habla conmigo. Ah, eso sí, quién sabe. conmigo es el reto, conmigo es máscara contra máscara. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor a ustedes los tiene asustados. No, para ¿verdad? Y por lo pronto sí va a ser ese mano a mano ahí en la próxima semana, ese mano a mano. No, mano a mano, mira, es 3 contra 3. No, es 3 contra 3, pero Yo quiero que me lo dejen solo. Hay una... No te vayas a meter, profe, Daniel. ¿Ya escuchó? Mira, bueno, yo creo que hay la experiencia y tú sabes cómo se manejan este tipo de cosas. Cuando hay una rivalidad, no importa que vayan hasta 4 contra 4, 3 contra 3, 2 contra 2, simplemente se respeta la rivalidad de los contendientes. En este caso, Cadáver y el Solitario son ahora sí los que van a llevar la batuta de este combate. No con eso quiere decir que nos vamos a hacer menos, no, simplemente apoyándonos, ya sea ayudándolo o simplemente de boca. Échale, tú puedes, sí, sí, mejor que él. Con eso, yo con, creo que con está el bien apoyo. Preparado, Cadáver está muy bien preparado en ese sentido y yo creo que va a ser una magnífica e estupenda lucha. Sí, está ese la lucha estelar, pero no habrá posibilidad de un mano a mano, una caída extra. Posterior. Mira, precisamente si el Solitario me gana ahí se va a firmar máscara contra máscara, ¿verdad? Pues estamos esperando ese día porque ese día vamos a estar con todo, ¿me entiendes? Yo sé que él también es un buen luchador, que está bien preparado, pero yo no me voy a dejar, ¿verdad? Uh-huh. Yo voy por su máscara y no me voy a dejar. Así es de que va a ser una guerra. Ser una guerra. Y todo. Que me diga él qué fecha y qué día, y nos la vamos a jugar, y máscara contra máscara, ¿verdad? Y además, si tú te pones al lado de él, pues aquí está mi amigo que se va a jugar las cabelleras contigo también. ¿Verdad? Bueno, pero ahora vamos a arreglar eso. Tenemos a alguien en la línea telefónica, permíteme. Bueno. Sí, buenas tardes, mi Botamán, pues ahí, saludando a todo tu auditorio, la verdad que es un placer estar aquí por vía telefónica. La verdad que les pido una disculpa de que no voy a poder estar ahí de 3 a 4. Sí. Porque vengo de acá, de Tepic, Nayarit, vine a arreglar acá unos negocios que tengo, pero pues ahí entre, como no queriendo, estaba escuchando ahí que el Cadáver, que ahora sí que va a tener mi máscara y todo, pues solamente que la compre, mi Botamán. ¿Solamente comprada? Solitario. Cuesta 5,000 pesos para público. ¿Por qué te escondes, Solitario? Aquí estoy esperándote. ¿Por qué siempre sales de que no puedes llegar? Aquí te estoy esperando y te voy a esperar hasta la hora que tú llegues. No, Mira, mi Botamán, la verdad que de antemano quiero pedirte una disculpa muy grande y a toda tu afición, pero pues vine a trabajar acá a Tepic, vengo de regreso, ya casi vengo llegando a Guadalajara, ya no por la entrada, pero no voy a alcanzar a llegar hasta la calzada de Independencia, ¿verdad? Entonces te estoy marcando porque pues la verdad que tu gente se merece un respeto y muy grande. Entonces aquí está el Enmascarado de Oro para pedirles una disculpa a toda tu audiencia y para callarle el hocico, ¿me entiendes? Lo bocón que es el Cadáver de Ultratumba, ¿verdad? Que está diciendo que ya tiene mi máscara, solamente que la compre, porque nomás dile que se junte un dinerito, porque cuesta 5,000 pesos la máscara. A ver, Cadáver. Solitario. Solitario, dime por dónde vienes y voy y te espero allí nomás para callarte el hocico. Mira, yo nomás quiero que sepa toda esta gente bonita que escucha esta radiodifusora, mira. Yo te voy a dar a ti y al gemelo diablo, güey, y a ese satánico, que oiga lo que les estoy diciendo, esto que les voy a decir, ¿me entiendes? Es la pura verdad, ¿me entiendes? Le voy a dar una pinche arrastrada al satánico, ¿me entiendes? Como no tiene idea el señor, ¿sí? Porque en su momento lo hizo conmigo, entonces le mando una cordial invitación, ¿me entiendes? Porque cuando lo vea el pinche viejo ese, le voy a dar una partida de madre. Estamos al aire. Como no tiene ni idea, ¿me entiendes? Como no tiene ni idea él. Y en segunda el Cadáver de Otatuma, ¿me entiendes? Y en tercera el señor que estaba ahí, ¿me entiendes? Que llegó empujándome, que yo ni lo conozco, ¿me entiendes? No sé ni de qué rancho salió. Entonces, sí les quiero decir que no se pierdan. Que no se pierdan este 15 de febrero. 15 de febrero voy a estar ahí presente, ¿me entiendes? Les aseguro que va a haber sangre y no va a ser la mía. ¿Ah? Me voy a bañar en tu sangre, Cadáver. Me voy a bañar en tu sangre, Cadáver. ¿Y sabes qué onda? Y ya quedamos ante la gente. Si yo pierdo, me quito la máscara ahí del palenque de Tlaquepaque. Pero si yo gano, tú te vas a jugar en el centenario la máscara contra el Solitario. Mira, Solitario, te voy a hacer que te tragues tus palabras y ese mugrero de máscara que traes tú, que dices que vale mucho, esa me las encuentro tiradas en el tianguis, por si no sabes. y nomás quiero es que se llegue ese 15 porque ya se está llegando. Para callarte el hocico, cabrón. Patrón, ¿quién es el patrón? Enojón. ¿Cómo va a salir? Mira, mi Botamán, pues por teléfono cualquiera es bravo, mi Botamán. Por teléfono, pues ya ves, hasta la perra más brava se te avienta por teléfono. Tú lo acabas de decir, solitario. Escúchame bien, habla satánico. Todavía no acabas con el cadáver. Todavía no acabas tu asunto con el cadáver y andas buscando problemas. Nomás te recuerdo una cosa, te la recuerdo muy bien. Yo sí me di en la madre con tu señor padre. Yo sí me partí en la madre con tu señor padre. Mis respetos para él. Y te voy a decir una cosa. Primero, soluciona tu problema y después piensa en palabras mayores. No, contigo voy por la cabellera, güey, antes de que te lo vayas. Eso me gusta, fíjate. Quiero un gallito que me salga enfrente. Lo vas a tener este domingo. Hoy lo que te digo, satánico, lo vas a tener este domingo. ¿Has visto los pollos asados? Así vas a quedar. Te voy a dar una chinga de tu tamaño porque cuando estuviste. ¡Uy, qué miedo! ¡Asústame, campeón! Se te paró mucho no, la. Sí, no tiemble, hable bien, hombre. Entonces, más vale que no te presentes, brother, porque te voy a dar una chinga gacha, ¿eh? Ahí sabrás tú. Pues el primero que no se presentó fuiste tú, que te estamos esperando. Bueno, pues, hoy nomás lo que te digo, ¿eh? No te vayas a presentar, brother, porque chinga que te voy a dar, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Asústame campeón! Es más, tengo una cosa, siempre me has caído mal, güey. Siempre me has caído mal, brother. Siempre sí, ya vi que quedaste mal, que quedaste mal. ¿Y qué partida de madre te voy a dar ese día? Es lo que te digo, te lo juro por Dios, güey, ¿eh? Vale, ya hablaste. Arriba del cuadrilátero nos vemos. Por eso te digo, güey, para que te la pienses, güey, te voy a dar una putiza gacha. ¡Ay, la tranquiza! Eso está bueno, hombre. Una tranquiza. Bueno, órale, pues. Muy bien, Isali. Ya hoy mejor cállate. Cállate, mejor solitario, que te voy a hacer que te traigas tus palabras. De una vez ese güey del satánico que siempre me ha caído, ya sabes dónde, los huevos. ¡Ah, en los huevos! No se la van a acabar. Elegante el señor de oro. Elegante el enmascarado de oro. Mi respeto es para ti. Bueno. Que de los infernales, ¿me entiendes? ¿Cuáles pinches infernales? El infernal soy yo, el diablo soy yo, cabrones. ¡Ah, bueno, patrones! Pues muy bien, mi Soli, en eso quedamos, luego nos ponemos de acuerdo para... Vengas aquí ya, cabina. ¡Uy, qué miedo! Ya está, nomás para que nomás quiera que supiera, ¿me entiendes? El satánico, porque el otro día no fue. Muy bien. Gracias, Pisoli. Bueno, pues ahí estamos en contacto. Gracias a todos ustedes. Llévate a toda tu familia también. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos lo que deja Soli. Pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben, cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos. Por eso, elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu posteador. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. Ser turquesa es defender la educación pública. Y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo, soy maestra, soy maestra, soy maestra, soy maestro. Y somos turquesa. Nueva Alianza, ¿eres turquesa? Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, ya escuchaste, Paco, que no, o sea, el solitario tiene compromiso, por eso no viene de Tepic, Nayarit, entonces por eso no pudo llegar a aquí. Yo llegaba de cualquier parte de la República Mexicana y desvelado y como fuera que fuera, siempre llegaba a las entrevistas. Bueno, pero él viene cansado, luchó anoche. No importa, cuando no. Eres profesional no hay cansancio. Pero lo que dijo es que no alcanza a llegar, no que viene cansado nadie. Bueno, bueno, que ahí acá está el defensor, ya está. ¡Oh! Si sabe que tiene un compromiso con ustedes, pues se puede venir más temprano. Ah, bueno, eso sí. ¿Tú crees que si yo estoy trabajando en San Pedrito, estamos allá promocionando, nomás porque se me hace, nomás por no cuidar mi tiempo, voy a llegarles tarde, van a decir, oye, ¿qué clase de profesional eres? Oye, yo soy acá por Plaza Las Torres, agarré mi tiempo, media hora antes, fíjense. Caray, por favor. Ya, Alejandro. Oye, el solitario, ¿quién es para suspenderles aquí en la entrevista? El solitario no hay nadie para que les suspenda la entrevista. Mira, Daniel el Satánico, campeón mundial más de 20 veces, está aquí. Aquí está. ¿Sí? Cadáver de Ultratumba, es campeón mundial, está aquí. Salió de la tumba para venir aquí. Imagínate. Aquí está. Muy bien. Oye, no, Paquito, no sé qué pasa contigo. Está muy callado, Paquito. ¿Por qué conmigo? Yo ando buscándole precisamente 3 veces al gato, ¿cómo pues, no? ¿Cómo? Yo nomás les digo que no se lo pueden perder porque lo que acaba de escuchar es pues la realidad de lo que vamos a ver allá ese 15 de febrero, que va a estar trepidante. Ya las sorpresas se están dando aquí en Super Libre en exclusiva para que usted... Pues si usted está creyendo que esto es así como que nada más pura parafernalia, no. Usted va a ver lo que acaban de confirmar estos hombres y ahí es donde se tiene que dar cuenta que ese lugar que tiene un ring, un cuadrilátero, que a lo mejor no era una arena, que es improvisado, quizás de veras se van a presentar gladiadores que se rompen la crisma sin necesidad de andarse haciendo más mellas de otra cosa, profe. Exactamente. Vamos precisamente a lo que es lo nuestro, la lucha libre, y la vamos a dignificar y sobre todo con el respeto que merece el público. Muy bien. Vamos a ir a las llamadas. Mira, aquí dice Moisés Pachequín. Ah, ¿no, da? Pachequín. Yo siempre digo Pachequín. Tú siempre me pones nervioso. Siempre nos ¿qué pones? Pues, ya se puso nervioso. Sí, se puso nervioso porque llegó aquí en otro invitado. Bueno, dice profe aquí, Satánico, ¿cuántas veces luchó con el papá del solitario y cuántas perdió? No, mira, eso es imposible de enumerarlas y cuántas decir que cuántas fueron y cuántos triunfos, cuántas derrotas, cuántas descalificaciones. Simplemente pierde la noción porque estamos en una época en la que luchabas casi 3, 4, 5 veces a la semana, ¿verdad? Entonces había rivales aquí de una vez luchabas en Acapulco, en Monterrey, en Guadalajara, en diferentes partes de la República Mexicana. Llevar un récord es imposible. Okay. Se ganó y se perdió. Claro. Dice además, perdió. Pienso que pierde Macabre con Rayman. Anóteme para boletos del 15. Saludos a los invitados. Paquito, boletos para el 15. Aquí está, Bueno, hay que. Ramoncito Vázquez dice: saludos a todos, al profe Sata y al gracias. Cadáver y a todos ustedes en cabina. Estoy en las ahogadas. Ustedes no quieren. Pues, ¿cuándo nos volvió a invitar a este ingrato, Paquito? No, que no le haga loco. La verdad es que nomás lo dijo aquella vez y ya no se volvió a aparecer. Y ya no dijo nada. Se hizo lo que hizo. Entonces, Ramoncito, pues tú nomás di cuándo, ¿verdad? Manifiéstate, sí. Papá. Así es, también acá está James Ortega, dice, jaja, muy buena la llamada del solitario, a ver de qué cuero salen más correas. Y también está por acá Jorge Vite, que dice, por cierto, la función del pasado viernes de la Arena Coliseo de Occidente, muy buena, un cartel atractivo y valió la pena haber asistido. Estoy escuchando bien quién dijo eso. Jorge Vite, nuestro amigo Jorge Vite. caray, bueno, ni un día del año. Oye, hasta calendario se merece. Sí, sí, calendario. Así es que mi querido Jorge, ya tienes tu calendario, es más, no autografiado por la belleza, sino que autografiado por los tres. Y además rápidamente decir que empiezan la fiesta brava y voy a ir a mi trabajo de asesor. Es que le decía, ojalá y no salgan los feos conductores, de ¿qué tienen que ver? Pues no. No, pues nosotros somos la sal y la pimienta, allí tienes ya tú la cosecha. No. Fíjate, autografiado por el monosabio. El asesor del señor. Pero juez, con su disfraz de monosabio, sin favor, su disfraz. Botamán. Asesor del señor, ahorita voy a las 4:30, tengo que estar ahí para toda la gente. A ver, tenemos otra llamada. Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Habla el Ángel Blanco, el doble campeón mundial. ¿Qué pasa, mi querido Ángel? ¡Qué sorpresa! ¡A tus órdenes! Pues, mira, nomás para avisarles, pues, ahí a tus invitados, ya ves que tenemos evento el próximo 15 de febrero, pero lo que es, los compadres del diablo no le tienen miedo a nadie, y bien lo saben, nos hemos enfrentado a mejores luchadores, no digo que ellos no son buenos, son muy buenos luchadores, pero les vamos a dar la oportunidad de enfrentarse, que se enfrenten a los compadres del diablo, a ver si así como hablan, así responden el día 15 de febrero. De los que son hablamos son ustedes. No, yo lo sostengo, lo que digo lo sostengo arriba del ring. Ahí mira, Ángel Blanco, habla satánico, y lo mismo que le dije al solitario te lo digo a ti, encaré a tu señor padre que no te enfrente a ti. Sí, sí, y me da mucho gusto, créame que es un deleite enfrentarse, llevarlo a usted como de compañero, como de rival, es un agasajo en la lucha libre, y la verdad me va a dar mucho gusto enfrentarme a usted. Y yo sé que se enfrentó a mi padre, al solitario, y pues de usted no puedo decir nada, pero yo pienso que los compadres del diablo se van a enfrentar nada más a usted, porque no lleva compañeros. Perfecto, tú acabas de decir, Ángel Blanco. Pues bueno, nos veremos las caras ahí el 15 de febrero, precisamente en el Palenque, y bueno, ¿qué más? Las palabras quedan de lado, simplemente las acciones sobre el cuadrilátero. Sí, así es. Así es, pues sobran de veras las palabras. Yo lo único que digo que la gente va a salir ganando en este evento el 15 de febrero, porque pues es una lucha que de rudos, va a haber mucho sazón, porque cuando es lucha de técnicos no que se aburre la gente, pero ese 15 de febrero va a estar muy bueno el agarrón. Pues yo creo que sí, fíjate, es un preámbulo porque somos luchadores profesionales, sé la calidad del solitario, la calidad tuya, de tu compañero, el otro que va con ustedes, saben ustedes también de la calidad, que somos profesionales, no somos nuevos, somos ya con experiencia, luchadores con experiencia, y sabemos a lo que subimos a un cuadrilátero, y sobre todo, sabemos complacer al público, y más que complacernos, darnos gusto rompiéndonos la crisma. Así es, y como le repito a mí, para mí es un gusto llevarlo tanto de compañero gracias. Como de rival, es un agasajo, es la verdad, no hemos encontrado luchadores difíciles, pero pues este 15 de febrero creo que nos vamos a enfrentar a un gran luchador, y los compadres del diablo, eso es lo que se merece, enfrentarse a luchadores buenos. Pues esto va a ser un duelo en el infierno, porque los compadres del diablo contra los infernales. Sí, lo que iba a comentar. Y vamos a ver de qué cuadro salen más chispas. Así es, y vamos a echarle ganas, de la parte de los compadres del diablo, pues no nos queda más que decir que pues nos vamos a llevar el triunfo. Es válido decir todo eso, pero arriba del cuadrato, ¿quiénes van a decir la última palabra? Los infernales. Y bueno, dejémonos de habladas, simplemente hay que esperar el 15 de febrero. Ahí te espero, Ángel Blanco. No te vayas a esconder igual que el solitario, Ángel Blanco. No, mira, cadáver, ya lo viste el domingo pasado que estuvimos ahí, no nos escondemos de nada nos escondemos. Nosotros, pues tenemos, ahora sí que los nombres de los jefes, y pues no les vamos a quedar mal. Siempre, nunca nos hemos rajado, siempre donde decimos que vamos, ahí estamos, y no nos echamos para atrás. Ok, pues. A ver si es cierto. Ok. Así decía el solitario, ya ves cómo anda escondido. No, pues mira, él, a lo que yo sé y platiqué con él, está puesto para el duelo de máscaras, a la hora que quieras, cuando quieras y en donde quieras. Él no se echa para atrás. Él él le va a tener un gusto tener esa máscara ahí en su vitrina. Pues mira, Ángel Blanco, tú apoyas a tu compadrito, yo apoyo al cadáver, así es que ahí nos veremos. No, claro que ahí nos veremos porque pues ya es hora de empezar el año con una buena lucha. Ya lo dijiste, pues que vean los mejores. Los compadres del diablo. Bueno, eso veremos. Pues muchas gracias, Ángel, ya sabes que también necesito decirte algo en tu casa y estamos en contacto. Ok, un saludo a toda la gente de Guadalajara, de Tlaquepaque, Zapopan, toda el área. Los esperamos este 15 de febrero ahí en el Palenque de Tlaquepaque, donde pues ahora sí que se va a juntar ahí el infierno. Muy bien. Llévate a todos tus amigos para que te defiendan, Ángel. No, mira, yo no hay necesidad de que les diga, la gente nos sigue porque saben. Pero a pedradas. Ya en mi face ya ha estado llegando comentarios que van a estar ahí presentes sin que yo los invite, ellos solos, porque aquí dicen y se dan cuenta que va a ser una muy buena lucha. Ya vieron el cartel y les gusta el cartel y ahí van a estar. Muy bien. Porque saben que el satánico y el gemelo diablo y tu servidor cadáver de Ultratumba, que les van a poner una putiza. ¡Ah, caray! ¡Golpiza muy fuerte! Mira, ¿qué es, dijo? Es muy fácil hablar. Mira, utiliza las palabras que utiliza el satánico. El satánico tiene buenas palabras para expresarse. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel. Okay. Y yo tengo buenas manos para surtirlos. Bueno, ándale pues, mi cadáver. Ya sabe que también con usted he hecho pareja y ya sabe lo que es el Ángel Blanco Junior. Y no tiembles porque aquí está el gemelo diablo que también quiere también contigo. Mira, al gemelo diablo ya le dije que se ponga a entrenar, que le eche ganas, porque en realidad pues vamos a sacar la polilla ahí. Entonces va a ser un duelo, yo lo veo más cargado hacia los compadres del diablo. Sí, Ángel Blanco, te saluda el gemelo. Acá de llegar porque no sabía tampoco a qué hora ustedes, nada fuera también, acabo de llegar, pero aquí, no está, miedo. Pero aquí estamos esperando también, cuando quieras venir. Mira, gemelo diablo, mira, este 15 de febrero, yo sé que tienes mucho conocimiento, tienes mucho tiempo en la lucha libre, pero este 15 de febrero te voy a demostrar quién es el Ángel Blanco Junior. Pues ahí te esperamos. A tus órdenes. Te des cuenta que de qué cuero salen más correas. Así lo esperamos. Ahí lo esperamos para que vea. Con mucho gusto, compañero. Bueno. Ahí está. A toda la afición de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque los esperamos este 15 de febrero. Ahí, para que vean en realidad quiénes son los mejores. Ok, pues ahí está dicho todo. Próximo domingo nos vemos, Ángel. También vamos a estar por allá nosotros. Ok, los esperamos y pues ahí, que se ponga a entrenar el gemelo diablo. Ok, gracias. No te vayas a esconder, Ángel. Pues ahí está ya el Ángel Blanco Junior, mi querido Eddie. Vamos a una pausa comercial porque ahora sí llegó la belleza aquí a cabina de Canal 58. Pausa y volvemos. Hey, les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Música, canto y talento, lanzamiento tapatío, la oportunidad que estabas esperando con Francisco Baker Sedano, sábados de 5 a 7 de la tarde en Canal 58, lanzamiento tapatío. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Regresamos, amigos, Super Libre, y tenemos a alguien en la... ¿No? ¿Me hablan de allá? Presentan nuestros invitados, Paquito Espinosa, tengo una llamada yo. Bueno, pues ahora sí que, ya como lo dijo Botamán, bueno, pues es que sabe usted que la belleza también va a estar en este programa del 15 de febrero, en la arena Palenque Tlaquepaque. Ya está con nosotros Kendra, bienvenida. Correteada, pero digo, con mucho tráfico, pero ya bienvenida a este programa. Pero correteada porque venía corriendo, ¿no? Sí, sí, sí, no porque tenga kilometraje. Sí, así es, pero afortunadamente llegamos, Paquito. Bueno, pues agradecerte la... ahora sí que la atención que tienes para este evento que va a ser el 15 de febrero, donde pues no se pueden perder estas bellezas que van a estar por arriba del cuadrilátero, y también está con nosotros una vampira que tremendamente también acaba de hacer acto de presencia aquí. Morrigan, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por la invitación, y pues tarde, pero seguro, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya está usted escuchando las voces precisamente de estas gladiadoras que van a estar enfrente, y que pues el programa no se puede quedar atrás precisamente con la belleza, las féminas, la lucha libre de las mujeres también, profe. Es un argumento que ya en Guadalajara tenemos muy pocas gladiadoras, ¿no? Exactamente, lo acabas de decir, precisamente estamos buscando la nueva generación femenil de la lucha libre, y sobre todo con buenos augurios, puesto que estamos trabajando tanto con Morrigan, con Kendra, con la Gitana, ahí van poco a poco llegando las jovencitas a aprender lucha libre, y qué bueno que vuelve a surgir esto, el interés de la mujer en la lucha libre, porque es indispensable surtir, o sea, las filas de la lucha femenil. Exactamente, que no se pueden, digo, de alguna manera ellas tienen el poder estar arriba de un cuadrilátero, y como dice el profe, no pierden el equilibrio de la dama por estar en casa, por atender sus necesidades. No, al contrario, mira, yo creo que la belleza femenina es bonito, ahora sí que verla, arriba del cuadrilátero, y sobre todo, pues quién se puede perder, así que del taco de ojo, ¿no? En ese sentido, aparte de los recursos luchísticos, y déjame decirte una cosa, yo creo que tú lo sabes, Paquito, en los comentarios que hacemos los martes en las funciones de lucha libre y en los viernes también, lo has visto, han venido luchadoras, que muchas veces lo he dicho yo, que a veces rinden mejor que la propia lucha estelar. Exacto. Entonces eso es elogiable en la mujer, precisamente, que cada día se está superando más, y qué bueno que en este programa el 15 de febrero en el Palenque se va a adornar precisamente con una lucha especial de damas. Exactamente, como ya lo dijimos, lucha especial de damas, donde estarán la Gitana y Kendra enfrentándose precisamente a la Pantera y Morrigan, que en este caso harán compañía. Pero Kendra, yo me pregunto, y digo la gente también, que de alguna manera apenas se está ubicando en la lucha libre, ¿cómo te sientes tú ya para estos eventos que vas a empezar a desarrollar profesionalmente hablando? Bueno, obviamente siempre hay un poco de nervio, pero a la vez segura, porque sé los recursos que llevo. Obviamente arriba del ring, aparte de ver mucha técnica, obviamente va a haber belleza, y no solamente por mí, sino también de mis compañeras. Entonces, pues sí, se espera todo lo mejor para que vayan y no se lo pierdan. Bueno, pues sí, también Morrigan, que es una de las gladiadoras que sí ha visto la gente un poquito más, esperando este día, el 15 de febrero ya, para poder enfrentarte a tus enemigas en este caso. Sí, claro que sí, estoy muy entusiasmada, y pues quiero enseñarle a la gente y a Gitana y a Kendra, ¿quién es Morrigan? Pues ahí empiezan precisamente los duelos, donde no se lo puede perder, porque ya sabe usted, digo, habrá de carnes, de carnes. Pero ellas no, bueno, pues es que es el nervio también, profe, entiéndame tantito, soy humano, yo no soy como Pinocho. Muy humano. A mí sí me pusieron astilla, y digo, Pinocho, no sé, se fregó. Yo sí le quiero invitar al público precisamente para que se den una vuelta ahí por la arena Palenque Tlaquepaque este 15, y vean lo que es la lucha, como dice el profe, como dice el solitario, que van a darlo todo por el todo, pues también en este caso las damas, y vaya, un compendio de grandes luchadores que van a estar este 15 para que no se lo puedan perder. Y lo que sí es que vamos a tener que hacerlo este domingo familiar 15 de febrero en Tlaquepaque, mi querido cadáver. Así es. Oye, y además, Paquito, vamos a estar festejando el Día del Amor. Ah, fíjese usted. Un día después. El Día del Amor, con una golpiza, sí, que ya por acá escuchamos. Bueno, el Día del Amor va a ser un día antes, la golpiza va a ser el día siguiente. Se acabó el amor. Sí, ya se acabó el amor, Paquito. ¿No? Digo, no hay amor sin sí, claro, y sobre todo, mira, qué buen complemento en ese sentido, ¿no? Una rivalidad que está creciendo entre el cadáver y el hijo del solitario, aparte de que el solitario, ya ves lo que le dijo a un servidor, pero bueno, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Simplemente arriba es donde se habla, precisamente con recursos y con la mejor preparación, una. Y la otra, complementando con la belleza femenina, pues ahora sí que un programa completamente completo. Así es. Oye, Paquito, deja preguntarle a Kendra, ¿cómo te sentiste en tu debut en la Arena Coliseo? Platícanos. No, pues imagínate, muy nerviosa de estar en una de las arenas más importantes de este país y pues muy emocionada, fue como un sueño hecho realidad, obviamente los sueños siguen y pues a seguirme preparando y una gran muestra para darle al público de lo que es Kendra va a ser este 15 de febrero. ¿Quién te dio la noticia que vas a luchar ahí en la Coliseo? Mi profesor. Sí, que te dijo, ¿te vas a luchar tal día? Sí. ¡Ah, caray! Sí, me dijo, y pues sí, muy emocionada. Los nervios empezaron al mil y pues ya te imaginarás. Oye, pero eso es lo que sabe por encimita Botamán, pero platícanos que estuviste ya en la Arena México en ese concurso, ¿no? De físico-culturismo. Así es, el 28 de noviembre del año pasado fuimos al concurso de físico-culturismo. Dije, pues bueno, son oportunidades que se presentan solamente una vez en la vida y vamos a ir mostrándole a la gente lo que hay aparte. Mira, te quiero decir que, bueno, si hubiera visto Botamán las fotos, ya estuviera ladrando en la azotea. Porque vaya, ahora sí, decirlo que el físico que tomaste para este concurso, pues es muy... muy desgastante todo ese tipo de ejercicios, pero vaya que la verdad felicitarte porque la belleza no es ya gratis. Sí, pues es un poco difícil llevar una preparación de fisicoculturismo y diferente a llevar una preparación de lucha libre, son dos cosas totalmente distintas. Sí. Y actualmente sí me sigo preparando en ambas cosas porque quisiéramos ir este año a concursar otra vez a ese concurso. Oye, ¿también tu profesor te incitó para ese concurso? Pues sí, sí me animó porque al principio yo no quería, dije, pues no, eso no es para mí, todavía no tengo ese cuerpo. Me dice, si no te animas, pues nunca vas a saber si realmente es para ti. Así que dije, pues ¿por qué no? Animámonos y fuimos y nos llevamos una gran experiencia. ¿Estuviste novatos? Estuve con todas las mujeres, estuve al lado de Dark Angel, Estrellita y te digo que no he visto las fotos. Estás muy atrasado. Muy atrasado, tengo que ver eso inmediatamente. Etiquétanos en esas fotos, por favor. Digo, yo sé que incita a muchos elementos. No le va a incitar algo a este desgraciado. No, mira, yo creo que también está incitado solo. No, es que de veras te lo juro. Si yo hubiera visto esas fotos, fuera lo primero que te hubiera preguntado. Ah, pues ahí las traigo en el celular, ahorita te las paso. Ahorita las traigo, ahorita las traigo. Ah, claro que sí. Oye, bueno, siguen los saludos. Roberto Núñez, que los luchadores no enseñen el cobre. Deben de ser profesionales y respetarse tanto el perdedor como ganador, dice Roberto Núñez. Luego, Hugo Medina, saludos a Paco Espinosa y al satánico y al hijo del solitario. El hijo del solitario es un hablador y Macabre pierde. ¿Cómo ves, Paquito? Ah, caray, bueno, Macabre, bueno, pues ya está, ahora sí que con la... ¿cómo se llama ese oráculo? Mira, yo sí quisiera dar contestación a la persona que dijo, no es que enseñemos el cobre, ajá, simplemente es contestarle en la forma, no en sus palabras del solitario. A mis respetos para él, perdió la compostura, pues es cuestión de él, ¿no? Simplemente se da cuenta, le contestamos con palabras profesionales, simplemente. Sí, ya lo dijo el Ángel Blanco, ¿eh? ¿Cómo hay que contestar? ¿Sí? Ahora sí que con esa... pues gallardía y la experiencia, profe, que son nomás 43 años. Sí, nada más en ese sentido. Entonces yo sé hablar también en los micrófonos, como lo sé hablar también en televisión, en los medios de difusión, en cualquier parte, ¿no? Sí, tranquilamente. Pero bueno, es válido también el comentario de la persona. Así. Oye, Paquito, aquí el gemelo diablo, que dice el solitario que te va a matar, casi te va a matar el domingo. Sí, pues estamos a sus órdenes y ya vimos que sí responde, es un buen luchador, yo creo que está preparado. Y por eso también nosotros estamos aquí, todos estamos preparados para lo mismo. Entonces, ahí vamos a ver de cuál cuero salen más correas. Es lo único que le hicimos, que se ponga a entrenar y que mida sus palabritas, eso sí. No está aquí, por eso no le digo más cosas, porque me gusta hablarle de frente, ¿verdad? Pero el domingo ya andamos provocando aquí un zafarrancho aquí. Bueno, pues por eso te digo, o sea, de frente le contesto y donde estemos. Eso sí, como persona le voy a contestar. Y como luchador también. Estoy a sus órdenes. No, es que eso es lo que te decía yo precisamente con el ejemplo que tienen de enfrentarse y de ser rivales arriba de un cuadrilátero. Como dice el profe, bueno, pues te puedes topar en la calle con alguien. Ante todo eres un caballero y esto es lo que primordialmente prevalece en la lucha. Yo diciéndolo por algunas cuestiones de las personas que dicen que la lucha libre no es un deporte o que la lucha libre no genera más que violencia. Esto no es cierto, porque la verdad no es lo que se quiere llevar a cabo, profe. No es violencia. Simplemente fue gente que la toma de esa manera, lo ve desde ese punto de vista. Si te fijas en el fútbol, simplemente los partidos de ayer hubo lesionados y dicen que es violencia. Simplemente se juega con garra, ¿sí? Con coraje, con agresividad. Hay elementos, hay futbolistas que todavía sienten los colores de su equipo. Es igual aquí, sientes el cariño de la lucha libre, el respeto, y la quieres imponer en ese sentido. Así nos enseñaron nuestros maestros, así la desarrollamos. Bueno, yo nomás le digo que no era penal, profe, de que los árboles se ponen las camisas. Vámonos, una pausa. Sí, recuerda que tenemos cortesías para este domingo en el palenque de Tlaquepaque, 5:30 de la tarde la función, y además su calendario. Calendario de Superlibre, pueden venir aquí o pueden llamar por teléfono. O si nos encuentran, no los compramos, no nos estamos perdiendo. Sí, nada más díganos, queremos calendario y ahí se lo vamos a... Vamos a seguir platicando con nuestros invitados y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya son más de 2 millones de beneficiarios de proyectos productivos en todo el país, como Doña Isela. La Cruzada Nacional contra el Hambre para nosotros es algo que nos vino a cambiar la vida. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el canal 58. Regresamos, amigos, Super Libre. No sé si tenemos algo ahí, mi querido Alejandro Espinosa. Así es, tenemos saludos de Joana Guadalupe Jiménez. Dice, saludos a todos, profe Sata, Botamán, Paco. Gracias. Y a todos en cabina, los estamos escuchando. Un abrazo. Saludos, Joana, un fuerte abrazo. También saludos para la reina Isis, que está interactuando aquí en Facebook. ¿Así que dice? No, le dio like ahí a una de las fotos que subimos. Saludos. Para la reina que escuchara Isis, porque le íbamos a felicitar por su cumpleaños. Felicidades, un abrazo, sí. Eso, pero bien sabroso. Bueno. Un abrazote. Oye, preguntarle a Morgan, ¿tú has luchado más tiempo como independiente? Sí, tengo como un año y medio de independiente. Sí, ¿en el consejo nunca has luchado? Sí, incluso mi debut fue ahí en el 2010. Ajá. Sí. Ah, mira. Y andábamos ahí, Paquito, todavía no, ¿sí? ¿En dónde? En la arena cruzada. Ah, no, pues es que volteas para todos lados. Ya andabas ahí, ¿no? Yo no he andado en ningún lado. Yo pues soy espérame. Muy tranquilo. Es que hay gente, como yo le decía a Morgan, que de Paquito, repente... Paquito, ¿qué tomaste hoy? Bueno, estos mendigos escuincles ya van a empezar. Es domingo familiar, por vida de Dios. ¿Qué voy a andar tomando si anoche fue todo muy sano? Bueno. O sea, somos sanos. No sé si tú has comido, tú sí comes sano. No, tú. ¿No? Tú eres el que, qué tronco. Tú eres el que te gusta comer eso. Yo como sano, así es que usted no se imagine cómo está Alejandro. Le decía yo a Morrigan que es precisamente como el inicio, el avatar de estos, llegar a la radio y ponerse a los oídos de los escuchas, que se den cuenta de quién es Morrigan, sí, y cómo llegó a la lucha libre. Es precisamente lo que le queremos hacer llegar al público. Así es que nos platicas tú precisamente, Morgan, cómo llegas a este mundo de la lucha libre, por favor. Sí, pues a mí me gustó la lucha libre porque veía a mi papá luchar. ¿Quién era tu papá? No duró mucho ahí luchando, pero era el nazi o el alemán, que es Hugo Barrera, y él se hizo con Pedro Anguiano, el nazi. Sí. Y en paz descanse, Pedro Anguiano. Sí, en paz descanse. Y ya, pues mi papá nunca me dejó entrenar. Yo llegué en el 2006 a la Coliseo a preguntar cómo podría ser luchadora, y me dijeron que pues desde Olímpica. Y ya estuve en Olímpica, hice un examen para bajar a cuerdas, y pues sí, lo pasé, y estuve poco tiempo en cuerdas, porque pues como le decía Paco, me siguen las desgracias, y me salía, me dio embolia, no hablaba ni caminaba, y siempre se me han cortado las alas, y vuelvo. ¿Quién fue tu maestro aquí? Tóxico. Y Loco Estrada, y poquito así con Satánico. Sí. Pues qué bueno, mira, la verdad que le has echado ganas, no te has dado por vencido, eso es bueno, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cuántas pausas has hecho en la carrera de lucha? Como cuatro. ¿Cuatro y prolongadas mucho tiempo? Sí, son cosas muy tristes que pasaron, desgracias, uy. Y yo antes estoy aquí parada, todavía se me nota algo así de que quedé mal, pero le sigo echando ganas. Y así he entrenado así exactamente, si yo me pusiera así a contar esto, sería menos de un año, pero estoy muy bien preparada. Pedro Anguiano me enseñó mucho a ras de lona, pero no, estoy aquí, quiero que me conozcan, quiero que vean mi trabajo, y me considero buena para esto. Y ruda. Yo te veo bien, yo no tengo que quedar mal. Ya sabía que iba a ladrar, o sea, yo tengo que interactuar, porque si no. Yo la veo muy bien, yo dije, ¿cómo no? Porque he quedado mal. ¿Verdad, profe? Cada vez. ¿Usted le ve que haya quedado mal? Se ve. Además, mira, Paquito. Yo creo. ¿Cómo lo dijiste? Paquito. Ah, te entendí otra palabra, ¿verdad? Con U también, dije. No te quiero gritar mucho, Paquito. Tarasco de su lenguaje, pues, para que me no, mira, yo creo que ya va a haber dos rivales para Kendra. Mira. Ay, a ver. Dice que quiere la cabellera de ustedes dos. No, pero bueno, o sea, Kendra está muy tranquila, usted no le esté dando, ahora sí que amarrando la navaja. No, y acá se me arrumó, diles que quiero la cabellera de ellos dos. No, bueno, pues mira, acabo de vender la mitad, no es cierto, la regalé para... Entonces ya no conviene. Y vaya, cabelleras las que tienen ellas, y rivalidades las que están ahora sí que formando ya para que la gente no se lo pierda este 15. Así es, Paquito. Y pues de nuestras rivalidades, yo creo que aquí Botamán y yo podemos contra ustedes dos. Cabellera contra cabellera, como guste. Tres de escuela. Ya o se sea, hizo. Ver, pero se fija, profe, cómo el otro loro se afianza. Él no está diciendo que dónde agarrarse. No te atengas a las clases que vas a recibir conmigo, Botamán. Yo a veces fallo. No, pero nosotros hemos entrenado bastante tiempo juntos. Así es. Así que tenemos para ustedes dos y quien quiera. Ya ves, Paquito. Pues eso me lo demuestras el día 15 de febrero. No se así lo pierdan. Así es, ahí nos vemos y pues a ver de cómo nos toca, Morrigan. Claro que sí. Las rivalidades están calientitas, pues, hombre. Aquí claro hay una vez. Sí. No, diga eso. Arriba la rueda. Vamos a tal, ya que, hombre, programa caliente. Yo quiero hacerle una pregunta al profe Sata y al cadáver de la tumba. La juventud contra la experiencia, ¿es ventaja o desventaja? ¿Cuál es la ventaja, cuál es la desventaja? Primero, ¿cuál se abalanza más? Te quiero preguntar, ¿cuál juventud? O sea, la juventud en general, la juventud de un luchador contra la experiencia de un luchador en general. Bueno, yo creo que es básico la experiencia siempre hacer base para llevar al elemento, al joven, ¿no? A proyectarlo. Si a mí me toca un joven de acompañarlo de pareja, yo lo voy guiando como a la usanza antigua. Sí. A mí me enseñaron, me corrigieron, me llevaron de la mano precisamente señores luchadores. Y ya hago hincapié en un señor, precisamente, de todos mis respetos, Ignacio Gómez Ruiz, el nazi, que fue mi padrino de alternativa, y él siempre me decía, y yo lo sigo fomentando en los elementos que entrenan conmigo, él me llegó a decir una ocasión, mire, Ñero, porque así decía el señor, le decía, mire, Ñero, si usted se enseña a escuchar a su compañero de experiencia, su compañero de esquina, su compañero de gimnasio, que tenga más tiempo que usted, escuche y puede llegar a hacer algo. Si usted no escucha, es terco y necio, se va a caer en el montón y del montón va a desaparecer. Creo muy que es bien, básico. Muy bien. Tenemos comentarios más de Santiago Gervasio, dice, saludos a los invitados en cabina y Botamón, dame un calendario. Ya lo tienes, pasas por él en la semana con Javier Saizar. Yo voy a tener unas mini vacaciones. Esta semana voy a venir a trabajar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Acaba de entrar este ingrato. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, tengo que entrenar bien. ¿Qué tal si es ese duelo, verdad? ¿Te quieres preparar para el para sí, el claro. Luego, Juan Martínez, saludos a Satánico y al Cadáver. Gracias. Y a las dos gracias, hermosas gracias. Que los acompañan. Bota, dame un calendario. Juan, también ya cuentas tu calendario. Juan José Hernández, ¿cuándo vuelve a hacer una tercia el Satánico? Bueno, estamos haciendo tercia precisamente el Cadáver, el gemelo Diablo y un servidor, los nuevos infernales, y por qué no, digo, si surge alguno más, ahí estamos puestos, de esto estamos trabajando precisamente, pero por lo pronto me estoy enfocando precisamente en mis compañeros Cadáver de Ultratumba y el gemelo Diablo. Oye, y que ahora le juegue la cabellera al Dandy, y saludos a Kendra, me anoto para el boleto, muy bien, te mandan saludos Kendra. Juan José Hernández. Muchísimas gracias, muchos saludos a todos. Profe, lo último, lo de la caballera del Dandy, creo que eso ya quedó, ¿no? Yo creo que ya quedó, mira, porque ya el Dandy ya se retiró, ya dijo que definitivamente que ya era la última lucha que tuvo con un servidor que fue a mediados del año pasado, ahí quedamos y se iba a concretar un combate aquí en Guadalajara, como todos ustedes saben, no se llevó a cabo, pero bueno, a lo mejor por ahí surge alguien que quiera aventarse el tiro, algún promotor, pues estamos puestos y dispuestos. Pero, gracias. Satánico, pero si se anima el Dandy, pues lo esperamos aquí en el Palenque. Ah, no, claro, sí, también, que se venga aquí al Palenque y aquí lo podemos, lo atendemos como debe de ser. Sí, sí, aquí le... Vamos a atender al Ángel Blanco y al Solitario. A la cabellera. Así es. A ver, acá tengo un mensaje por parte de Roy Díaz, lo voy a leer textual, Cadáver. Dice, que no sea tonto el Cadáver, que no deje en manos del Solitario su máscara. ¿Qué acaso es muy buena la paga o qué? Mi punto de vista es que se debe de retirar como los grandes con su tapa. Lo que pasa, amigo, que esto no es de dinero, esto es cosa de honor. Si él me está retando, no la vamos a jugar y no crees que se la voy a dejar fácil. Me la tiene que ganar porque me tiene que demostrar que sea mejor que yo, amigo. Sí, déjame hacer un cambio en ese sentido, no necesitas que te defienda a nadie, pero yo creo que aquí la gente se mete más debido de lo que debe de ser. Una rivalidad, precisamente eran las rivalidades precisamente añejas, y por eso fuimos lo que fuimos, ¿verdad? Reconocidos y seguimos siendo reconocidos, y sobre todo la lucha de antaño. Ahorita la gente por medio de internet todo eso, quiere saber mucho de lucha libre, y se van por el lado de que porque le van a pagar esto. No, caray, tú lo acabas de decir muy cierto, a veces es más el honor que el dinero. El dinero no importa aquí, lo que importa es el honor, y si él piensa que le voy a dejar la máscara, no es cierto, me la tiene que ganar, así de que no se crean de chismes, porque el mejor luchador es el que va a ganar. El público no, al final de cuentas, ¿no? Una buena el lucha. Público es el que va a salir ganando, chavo. Exactamente. Muy bien, bueno, ahora seguimos con las invitadas, entonces, Kendra, y ¿qué más planes tienes más adelante? Pues ahorita seguimos preparando en la lucha para cualquier ocasión que se presente, y obviamente seguir trabajando en mi físico para dar otra vez una mejor sorpresa este año que viene en el concurso del Consejo Mundial. La escuela de otra día, pues ya la dejaste por un momento, ¿sigues en las dos? No, sigo en todo, sí, en la universidad y en todo, ahí estamos. Pues qué bueno, preparándose, ¿no, profe? Cual debe de ser, yo creo que todos debemos de probarse en la vida, no hay que estancarnos en ese sentido, y sobre todo con esta jovencita que yo creo conocerla bastante bien, es lo que le doy ánimos en ese sentido, no dejes tus estudios, son básicos para más adelante. La lucha libre, pues es un flamazo, ahorita estás arriba, luego estás abajo, luego en medio, luego arriba, luego en medio, luego abajo, este es un chispazo, y como le digo, qué mejor que tengas una preparación para un futuro. Así es. ¿Cómo te trataron allá las muchachas en México, cuando te vieron por allá? Súper bien, la verdad son unas personas muy agradables y sobre todo son unas profesionales. Ah, mira, ¿qué andas haciendo por acá? Así es, pues como todo, ¿no? Era la nueva y todo, pero por ahí nos vamos dando a conocer y pues ya un día vamos a ser compañeras, no solamente en el fisicoculturismo, sino también en la lucha. ¿Ves la catedral de la lucha libre y dices, algún día voy a luchar aquí? Imagínate qué sentí cuando puse un pie en la pasarela, dije, estoy por el pasillo de la gloria de muchos luchadores grandísimos que han pasado ahí, y fue para mí un honor, la verdad, haber pisado la Arena México, y obviamente fue muy motivante para mí y decir, Espero pronto estar ahí y pues echarle todas las ganas para que se haga realidad. Bien luchando, ¿no? Sí, profe, la verdad eso impone la Arena México, yo lo vi. Sí, sí, déjame como... decirle, vi una imagen de Fuerza Guerrera que sube a la Arena México hace poco y ves al presidente de la Arena México, o sea... Caray, digo, pero por favor, mira, esto precisamente sustenta mis palabras que hice al principio del comentario cuando empezamos el programa, lo que acabo de decir. Esto es precisamente cuando consideras que eres un verdadero luchador, buscas precisamente las grandes arenas y sobre todo pisar la Catedral de Lucha Libre, que es la Arena México, caray, la mamá de todas las arenas. Pisar el cuadrilátero, no cualquiera, de sí, la Arena México. Sí, no, no, la verdad, me cuando vi esa dirección, dije, ah, caray, mira, o sea, tanto que se diga de la Arena México, pero es la Catedral. Después sí, de todo, ¿no? Y todos los que empiezan aquí en este deporte maravilloso, mundo y hermoso, mundo de la lucha libre, todos quisieran pisar la Arena México, porque es ahí donde la gente te hace o te deshace. Sí, exactamente. Y Morgan, ¿tú pisaste la Arena México o ya no, tienes en mente ir a la México todavía? No, no tuve el privilegio de pisarla. Me gustaría. Uh-huh. Y pues a ver, también pedir una oportunidad en la Arena Coliseo para ya no estar de independiente y solo así. Sé que sí tengo escuela, traigo técnico y rudo y sé que sí, sí, incluso cuando debuté con las de México, todo estuvo padrísimo, me trataron muy bien, di todo, les gustó a la gente mi trabajo, ahí salí de técnica, de compañera de Dark, uh-huh. Contra Amapola, Sugei, uh-huh. y Princesa Blanca. Ajá, sí, Lady Apache. Y ahorita que hay nueva gente manejando la Arena Coliseo, pues es una platicada, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pues ahí me platicó una persona de ahí que querían a unas nuevas ahí para armar un cuadro y esto, y pues sí, yo sé que preparándome bien sí pisara ya. Ojalá te veamos quiera y sí. Ah. Sí. Paquito. Bueno, pues ahora sí que ya escuchando. Está temblando. Me puse a chambear, ya quisieras. Acá me tiene haciendo el señor de maravillas. Pero bueno, invitarle a todo el público para que precisamente este 15 no se lo pierdan. El gran cañonazo de lucha libre, como ya lo llamaron. Palenque, Tlaquepaque, Lucha Estrella. Estarán los nuevos infernales, Satánico, Cadáver de Ultratumba y el Gemelo Diablo. Los mejores. Para enfrentar a los compadres del Diablo, en este caso el Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr., acompañados de Platino. La lucha semifinal estarán Indio Cherokee, Príncipe Egipcio, para enfrentar al Engendro Junior y Gemelo Diablo Junior. Diablo. Lucha especial de damas, La Gitana y Kendra, acompañados de para enfrentar a La Pantera y Morrigan. En la lucha de poder a poder estarán Hijo de Cepillín, Master Terror, para enfrentar a Alcalá y MX. Qué nervioso, Paquito, Paquito. No, Paquito, ¿qué no, tienes? Profe, pues, y cabellera contra cabellera, ¿qué? Lucha inicial, nervioso. Alfred Lee contra Reggae Boy. Ingeniero. Yo Paquito, ¿qué tomaste hoy? Yo pensé que estaba nervioso porque tiene ahí heladito amor. Pues ya veo que está nervioso porque le están ahí diciendo de la cabellera. Éntale con ellos, papá. A mí los perros me gusta que me ladren aquí, no en la azotea. Vamos apostando hasta las hermanas si quieres. Ya se enojó, Paquito. Me voy a dar una cosa con los cielos, regresamos. Te invito, ya estás acá arrimando. A ver, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con aquel? ¿Quién está con los infernales? ¿Quién está con los compadres? A ver. ¿Quién está con quién? ¡El que pierda! ¡Ya se enojó, Paquito! ¡Póngale la cabellera! ¡Corran! Mire, profe, le voy a decir algo que quede claro. Sí, vámonos al corte, porque le voy a decir algo más claro. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Alejandro Camacho, actor. Yo por eso me uní a Encuentro Social, un partido independiente, de gente íntegra, de ideas, con valores. Un partido que tiene propuestas claras en materia de educación y de cultura. Quiero ser candidato de un partido que pretende ser la voz de los que no tenemos voz. Si tú también estás harto de esperar y quieres actuar, únete a Encuentro Social. Estamos buscando candidatos. ¿Te interesa? No esperemos un cambio. Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social. Este ciclo escolar, 3 millones de alumnos de educación básica mejorarán su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura con el programa Escuela de Tiempo Completo, que al ampliar la jornada, favorecerá también la recreación, el desarrollo físico y la convivencia en un ambiente seguro. Además, en las escuelas de los municipios más vulnerables, los niños reciben alimentos nutritivos calientes. Más horas de clases para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Head out on the highway. Regresamos, amigos Super Libre, y bueno, estamos aquí con el gemelo Diablo, que se va a presentar el domingo también con el hijo del solitario, Ángel Blanco, contra el hijo del solitario, Ángel Blanco y Platino. Llevas de compañero a Satánico y Cadáver. ¿Qué significa para ti? Bueno, son unos grandes compañeros, unos profesionales. Creemos que son un gran maestro, el Satánico, y mi pareja pues es un gran luchador, campeón mundial. Es una gran oportunidad de estar con ellos. No te habíamos visto, güey, yo no, personal, no te he visto. ¿En otro lado has hecho ya pareja con ellos? Nada más con el Cadáver. No me ha tocado el honor con Satánico. Lo que pasa es que estuve un poco retirado de la lucha libre por un accidente y apenas estamos empezando de nuevo. Por eso estamos preparando para estar de nuevo en la nueva imagen de los infernales. Y vaya que rivales llevas, ¿eh? Sí, no me da temor, los rivales no me da temor. Con ellos sí he tenido ya varios enfrentamientos y no, la verdad no tengo temor a ellos. Son muy buenos luchadores, pero pues hay que ver ahorita cómo se portan, ¿verdad? Oye, ¿tienes algo que ver con el gemelos Diablos? ¿Algún lazo directo? Pues soy de los gemelos, soy uno de los hijos de los gemelos Diablos Junior. Soy pues, el gemelo. Qué bueno, ¿no, mi profe? Sí, magnífico, sí, porque muchas veces nada más se utilizan los nombres de que ya fueron, ¿no? Y que bueno, me da gusto en ese sentido que no muera la trayectoria de los gemelos Diablo. Pues gracias por aceptarme, profesor, y aquí estoy a la orden. No, sí. Mira, yo también hice pareja con los gemelos Diablo, tanto con Pepe, con el otro, ¿cómo se llama? Era José y... José, no me acuerdo, pues, los gemelos, Alfredo, José y Alfredo, José y Alfredo. Y hicimos tercia precisamente cuando un servidor ya empezó a rascar las luchas estelares y hicimos bastante eco y mucho ruido por el norte, principalmente en la arena Monterrey. Sí, es que lo llegué a ver muchas veces por allá y sí vi que eran buenas luchas que daban usted y los gemelos Diablo. Ajá. Creo que los llegué a ver mucho con los hermanos Escobedo. Sí, aquí eran clásicos esos. Sí. Y sobre todo el Monterrey con Ciclón Veloz Junior ya muerto, Ringo Mendoza, Huracán Ramírez, y Rubén Juárez, Humberto Garza, papá de Héctor Garza, en paz descanse. No, cantidad de luchadores del norte que eran las grandes figuras en ese entonces. Pues sí, pues es un placer luchar con usted. No, gracias. Y gracias por invitarme. No, al contrario, mira, el domingo tú sales al frente de todo esto y ya vemos según cómo vamos ahí y entramos, si no... Lo anda por delante, ¿verdad, profe? ¿Cuál debe de ser? Así estaremos. Es que así me hacían los gemelos a mí. Como yo era la alternativa, me decían, ¿sabe qué? Pues el que quieren verse a usted, siéntrele. Y ya después si vemos al muy duro los cocolazos, ahí nos vemos. Pues ahí estaremos. Oiga, profe, y algo que impactó mucho de los gemelos, la gente pensaba... pues que todavía estaban por acá por Guadalajara y que andaban ya pues retirados de alguna manera, pero vaya tragedia, ¿no? La que sucedió con... Sí, sí, muy lamentable, desgraciadamente, magníficos luchadores, mejores compañeros, porque eran muy bromistas. Yo tengo anécdotas tremendas de ellos en las giras, y no, se queda uno de a seis precisamente en ese sentido. Tienen un humor muy, muy, muy blanco, eran muy, muy, muy, muy lindos compañeros en ese sentido. Como dice Paco Espinosa, ya no ha dicho la palabra del domingo, una vítese rápidamente que se acuerde, ¿verdad, Paquito? Así es. No, pues yo tengo que haberse forzado en ese sentido. Ándale, ándale, acuérdese, le vamos a dar chance de que piense una. No, mira, una vez veníamos de precisamente ya en las 5 en la mañana, pues, de rumbo de San Luis Potosí hacia Guadalajara, y veníamos aquí por... entrando a ¿cómo se llama? A Teatepa. Uh-huh. Y en ese tiempo, pues estoy hablando que no había autopistas, veníamos en el minibús de la empresa, y ya todos cansados, y ahora sí que precisamente venía manejando el Calavera, Chuy, el Calavera primero, y los gemelos eran ahora sí que tremendos, traviesos, como debe de ser, y en la carretera acostumbraban dejar las alcantarillas, ¿cómo se llama? Sí. Desde de leche, ¿no? Yo creo que ordeñaban temprano. Y les dejaban ir. Sí, y las dejaban ahí, pasaban camionetas. Y los gemelos le dicen a la Calavera: ¡Chuy, párate, párate! Y dice el Calavera con su ronca voz: dice, ¿para qué? ¡Tú párate! Y Fonio nos perdona a todos nosotros: ¿saben, cañeros? Súmate esas dos alcantarillas de leche. No, pues imagínate cuántos litros de leche. ¿De eran vidrio ahí. Eran las botellas? No, eran de... No, se refiere a las grandes. Metálicas. De acero, de aluminio. De esas metálicas. Y tráiganse dos. Pues no, pero ¿cómo? Usted tráigase dos, ya las compré, ya las he pagadas de ida. Pues ahí vamos, ahí todos. Uno era nuevo completamente, ellos eran estelaristas. Total, subimos dos alcantarillas de esas al camión. Ahora sí, ¡córranle! Y nos balacearon. Nos balacearon, pero afortunadamente no le pegó ni al minibús, ni a alguno de nosotros. Pero de ese tipo de cosas eran las bromas que hacían ellos. Ah, excelente, buena. Recordarlos con mucho cariño a los camiones, claro, Diablo. Sí, que en paz descansen. Vamos rápidamente a una siguiente pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. Sí, sí, soy feliz con la tablet. Hay una aplicación que se llama .mx y ahí cuando le doy clic a cualquier bloque puedo ver videos o imágenes. Y ya que termino las tareas que me envía la maestra, les pongo imágenes descargándolas, título con sus subtítulos que debe de tener y la información. Como es algo, bueno, interesante, ya no me aburre. Sí les gusta esta escuela, más por la tablet, porque nos dieron la tablet. Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Regresamos, amigos de Super Libre, y estamos aquí. El Cadáver sigue invitando al público este próximo domingo, que no fallen. Pues los estamos invitando para este 15 de febrero a partir de las 5 de la tarde, porque tendremos un cañonazo de lucha libre allí, con nada más con el muchacho ese que anda muy hocicón, el hijo del solitario, Ángel Blanco y Platino, que se enfrentará nada más que al ex campeón mundial aquí, al satánico, al gemelo Diablo Junior, y a tu servidor solitario, porque sabes que te voy a quebrar el hocico. Oye, cadáver, y Platino, que el otro día andaba aquí también, ¿estaba asustado Platino o así? Sí, no también, hablaba. Ese muchacho también anda asustado, no se presentó por aquí. Yo no creo que andaba asustado, yo creo que nada más defensor. Es serio observador. Él es defensor, mire. Serio observador. Ah, ya ves. ¿Qué pasó? ¿Tú también quieres hacerte del lado técnico? Yo siempre apoyo a los técnicos. A ver, satánico. No, mira, yo lo único que quiero hacer es la invitación. A los primeros 500 niños entran gratis en compañía de un adulto con boleto pagado. Los esperamos. Es que niños lleven a sus papás, papás lleven a sus niños. Es gratis, totalmente gratis. Sí, nomás paga un boletito y entra su niño gratis, hombre, qué mejor, hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y Morgan está muy seria. A ver, arriba el micrófono porque está... ¿Y cómo ves, vas de compañera tú en esta con la gitana contra, digo, vas de compañera con la pantera contra la gitana y Kendra? ¿Cómo ves esta lucha? Pues va a estar muy, muy fuerte. Incluso yo he estado contra la pantera, ¿sí? Pero ahora me toca ser mi compañera. Incluso me gusta más el bando rudo, ¿eh? Ah, o sea que estás del bando equivocado ahorita. No. Del rudo, me gusta más. A ver, Kendra, ¿cómo que está equivocada? Pues mira, definitivamente, sea ruda o técnica, pues hay para ella. Órale. Pues ese día no se lo pierdan, vayan este 15 de febrero para que vean que Kendra se equivoca. Oh, tengo la razón. Muy bien, entonces tú eres ruda. Ya, sí, ruda, de naturaleza. Ah, qué bueno, mira, ¿ves, Alejandro? Y Kendra técnica. Pues mira, soy técnica, pero siempre le he dicho técnica con alma de ruda, así que ninguna ruda me intimida. Ah, muy bien. Bueno, excelente. Ya lo veremos ese día, a ver de qué cuero salimos. Recuerden, jovencitas, que para ser un buen técnico hay que ser buen rudo, y viceversa, para ser buen rudo hay que ser buen técnico. Claro que sí, yo traigo las dos escuelas. Y lo más importante. Yo quiero ver ese pique, ¿verdad? A lo mejor, pues, nos vamos a jugar las máscaras y... Claro, ¿verdad? Que sí, yo dispuesta, sí, ya tengo ganas de tener un campeonato o una máscara, y qué más la de que... Pues no se diga más, ahí. ¿Has ganado alguna máscara, Morgan? No, la verdad no. No la has puesto. ¿Cabellera? No, la mismo, verdad, no. Pero, ¿a ti te va a gustar esa máscara? Por supuesto, mientras más máscaras tenga en mi repisa, mucho mejor. Y qué mejor que empezar con la de Morrigan para demostrarle eso, que las técnicas tenemos mucho que dar. Igual debe de ser. Bueno, como les digo, pues sí, mi primer máscara será la de Kendra. Pues que se vaya calentando de una vez este ambiente, de una vez. Claro, como decía mi abuela, lo que se vaya a ir cocinando, que se vaya remojando, ¿no? Al final de cuentas, el quien va a ganar es el público, es el ganador. Eso es lo más importante. Yo creo que la gente la que está ávida, profe, de lucha, que es lo que muchos reclaman, y vaya que tienen por toda la razón del mundo, todos aquellos que vemos grandes encuentros con ustedes, es lo que requiere precisamente para que el público vuelva a las arenas, profe. Sí, la única forma que la gente regrese a las arenas es ofreciéndole buen espectáculo, y sobre todo con las bases de la lucha, la clásica, la esencia de la lucha, que no se pierda. Era así que el llaveo contra llaveo, la toma de refere, claro. Y ya en las rivalidades, como en el caso del solitario con cadáver, pues a darse hasta por debajo de la lengua. Ya me embarraron también a mí, bueno, pues ya estoy metido, pues ya qué hago. Ni modo de hacerme para atrás. Por ni modo de hacerme para atrás. Está acostumbrado, ¿no, profe? Satánico. Ah, caray, hombre, ya. Yo, el único que te pido un favor, que no te metas. Ay, no, ten la seguridad que no me voy a meter. Yo te aseguro que no me meto. Cuando me ande madreando, entonces sí. No, ten la seguridad que tampoco me meto. Ten la seguridad que tampoco me meto. Cuando ando volcando muy fuerte. Que no me meto, entonces pero sí. Pero por porro no va a quedar, vas a ver. Bueno. A ver, gemelo. ¿Está escuchando a mi pareja, satánico? Usted nomás, cuando vean que me quiere madrear, se van a meter. Golpear. A ver, que lo quiera, a ver que conteste, a ver, gemelo. No, pues para eso estamos, somos compañeros, o sea, y somos buenos compañeros como rudos, y también para hacerte un paro, pues solamente que tú te lo... Tú sabes, cada vez no te vamos a dejar morir solo, hombre. No te vamos a dejar morir solo, ahí bueno, estamos, ¿no? Bueno, antes de ir a la pausa tenemos otra llamada, muchas llamadas, gracias, porque tenemos bastantes llamadas. Jafet Ezequiel Castro, saludos a los invitados en cabina. Gracias. Ando también para boletos del día 15, ya, otro más para los boletos, Alejandro. Y una pregunta, a ver, yo no sé, una pregunta que dice, ¿qué edad tienen las invitadas? A ver, la primera... Yo tengo 22. Kendra, 22, es Kendra. Muy joven, ¿y cuánto llevas entrenando? 6 años. 6 años, muy joven y ya con 6 años. Yo tengo 35. Ahí está, muchas mujeres ya ves cómo son. Ah, sí, bueno, felicidades. Yo tengo ganas de verse arriba del ring, dándose de una a la otra. Pues ahí está, ya ves, mira, muy jovencitas, y la verdad todavía, qué bueno, ¿no, Paquito Espinosa? Ojalá inciten a más mujeres a ingresar. Oye, a lo que es el mundo de la lucha libre. Y digo, y me lo dicen desde Monterrey precisamente, ¿por qué en Guadalajara no aprovechan que tienen grandes profesores como Daniel López el Satánico? Y no porque lo tengan ahí en Canal 58, sino que lo deben de aprovechar muchos elementos. Dice, porque si yo pudiera, lo iría a buscar para entrenar. Porque soy muy exigente. ¿Será? Me exijo a mí mismo. Imagínate cómo le exijo a los que están bajo mi mandato. Profe, pero usted fue muy exigido y vea la calidad que tenemos. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, es ya lo que pasa que en la actualidad la nueva generación no se quiere sacrificar en el gimnasio. Vaya que sí. Ahorita regresando de la pausa, que nos de veras inviten ahorita a las jovencitas para que entrenen en lucha, ¿no? A ver. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Súper, súper, libre, libre, libre. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! Regresamos a la última 10 minutos de Super Libre. Y bueno, ¿quién contesta la pregunta? Morrigan, a ver, invita a las damas que practiquen lucha libre. Pues sí, claro, muchachas, los invitamos a que pues entrenen, que se preparen, que no tengan miedo, vayan a la Arena Coliseo y hay muy buenos maestros y pues los esperamos. Queremos más rivales. Sí, que entra, pues tú, la verdad, también invita al público y diles, pues, muchos piensan que a lo mejor les faltan al respeto porque hay bastantes hombres. Diles tu experiencia. Pues sí, miren, chicas, el entrenar lucha libre no las va a hacer como tener el carácter de niño ni parecerse un hombre. Al contrario, simplemente les va a sacar el carácter y más aparte que van a descubrir un deporte muy hermoso y se los aseguro. Hay muy buenos maestros ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara y pues los esperamos y vayan. Oye, y aparte de decirle pues, eso de, es muy importante, todo, ¿no? Que no y que no se te hace ni ninguna vaya adjudicación de que te va a hacer machorra ni mucho menos este tipo de cuestiones misóginas que en algún momento dado incluso utilizan algunos hombres. Al contrario, si ustedes las vieran, ustedes las van a ver en las fotografías de Super Libre y se van a dar cuenta que es disciplina, deporte, una actividad en la cual se puede desarrollar un físico y una disciplina agradable, ¿no? Así es, no por ser un deporte que generalmente siempre se ha considerado de hombres, significa que te vayas a hacer una. De hecho, no, simplemente te forja un carácter. Y más aparte, ahí en la Arena Coliseo hay mucho respeto, no tengan desconfianza, las tratan como con mucho respeto y sobre todo les ayuda a sacar el carácter. Sí, nadie se pasa de listo, profe. No, para nada en ese sentido. Ahora también tenemos, yo acepto niños de 6 años en adelante. Hay señoras ya de edad también entrenando y lo saben, Botamán que está ahí también. Hay una señora que se llama Doña Chuy, le decimos Doña Chuy, y ha bajado 34 kilos. Ella lo hace con el aspecto de ser luchadora, simplemente mantenerse en forma. Y no se divorció, estamos hablando de ella. Exactamente, no, ese es un caso, fíjate, muy bonito, que llevó a su niño precisamente porque me dijo, nomás se la pasan en el aparato jugando juegos, todo lo que quiero que mi hijo baje de kilos. Se quedó la señora y el hijo, no. Entonces, eso es algo bonito, Robert, fíjate. Y aparte, también tengo personas ya, adultas mayores, ya también en ese sentido. Independientemente del que está a mi lado, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó? Ya, oye, ya, no, ¿por qué se iba con el gemelo, con el gato, profe? Entonces, en ese sentido, digo, hay de todo, tenemos de todo tipo de gente. Entonces, vénganse, los esperamos. Ahora aquí deja de dar mi gol. Claro que Coliseo, sí, el gimnasio de la Arena Coliseo, gimnasio CMLL, tercer piso, Medrano 67, atendido personalmente por Daniel López, satánico servidor, clases de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, 4 y media, 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, no estamos cobrando inscripción, aprovechen, $300 la mensualidad. Ahí está, sí. Y ya una de esas, hasta le cambia a su vieja por una nueva. ¡Manchito! Si pierde 30 kilos, no va a quedar nueva, imagínate. Ah, sí. Por favor. Sí, no, ¿qué estás primero pensando? Como... Bueno. Alejandro, mucha botamada. ¿Qué tenemos ahí, Valdo? Sí, bueno, para Roy Díaz estaba preguntando esto precisamente. El día tiene 35 años y dice que si aún es tiempo, claro que aún es tiempo. Claro que sí. ¿Estás joven todavía? Profe. Si va a botamada, que ya anda en la tercera edad. Ahí Alejandro, ya está viendo aquí. Tanto te defendía y ya lo defiendes, ¿no? Oiga, profe, el señor que entró, ¿cuántos años tiene? El que entró con su hijo, el que está entrenando en las mañanas. Mira, tiene como unos 45, 50 años. Que acaba de entrar con su hijo, lleva a su hijo el señor. El hijo tiene 12 años y él se inscribió también. Tiene 50, como 50 años, más o menos. Sí. Entonces yo, junto con la par, junto con mi hijo, yo entrené aquí hace 25 años. Todavía alcancé las últimas del Diablo Velasco, pero fui a Estados Unidos, regreso y ahora le me dice, ahora el orgullo que tengo es venir a entrenar junto con mi hijo. Sí, tiene acaba de cumplir su primera semana entrenando. Sí. Viene a Botamán y piensa que es fácil. Si usted viera a Botamán, va a decir que es fácil. Sí, no, tengo toda la garantía. Una pregunta, profesora, ¿por qué el entrenamiento en Botamán no se refleja en su aspecto físico? ¡Ah! Ya te dijo. Bueno, mira. Eso, ahora sí que, según lo que tú quieras aprender, es lo que tú vas a captar. Okay. Y la capacidad que tengas tú de retener lo que vas a hacer. Si tú quieres un cuerpo estilizado, con el caso de Kendra, que hizo tres cosas: estudiar, estar bajando de peso y prepararse para un concurso. Y mira, ahí están los resultados. Uh-huh. Y yo se lo decía: es mucho para ti, es mucho. O te dedicas una cosa a otra. Ya está la prueba que se puede. Se puede. Bueno, todo se puede si lo haces de ver ordenándote. Bueno, constancia y disciplina, ¿no? Todo bueno, más que nada, disciplina. La disciplina. Todo disciplina. Tú, porque no quieres entrenar. No, puede. No, yo hago 500 lagartijas. Pero de plata. Sí. ¿Dónde? Oye, las has de hacer así en la. Yo quiero agregar algo. También para las que somos mamás, yo tengo dos hijos. Yo no puedo, no estudio, no hago gimnasio, fisiculturismo, pero sí lavo, plancho. Se ve, trabajo, se ve. Niños. Sí. ¿Planchas niños? Sí. No, cuida a sus niños, Botamán. No, plancha. Plancha niños, Yo considero que qué mejor ejercicio de una ama de casa, una madre, que estar diario, mejor ejercicio no puede haber. No, imagínense cortearle. Excelente. No, y aparte todavía luchar, no, pues imagínate. Eso es precisamente lo que se requiere. Ya la verán. No, todas las jovencitas que se animen, todas las jovencitas que quieran aprender lucha libre, adelante, no tengan pena, no les dé vergüenza, ¿no? Ahora sí que aquí hay respeto en la Arena Coliseo, en el gimnasio del CMLL, se les respeta y sobre todo se les va llevando paulatinamente. Oiga, profe, es que empezamos por las autoridades. Algunas autoridades dicen que la lucha libre no es cultura. Imagínese usted cómo andamos, cómo nos gobiernan. Sí, verdad. No, a lo mejor en política mejor ni me meto. Bueno, nos tenemos que... Y además, pues, podemos invitar a todas esas chavitas... ¿Verdad? Que se vayan al palenque este domingo 15. Y que vean lo que va a pasar. Para que vean a estas lindas luchadoras que van a luchar. Que las ven en acción y se den, claro. Sí, sí, para que también ellas vayan aprendiendo algo de ustedes. ¿Verdad? Y los vamos a invitar al cañonazo. Sí, por último, invita al público. Este 15 de febrero que va a haber un cañonazo de lucha libre y que vamos a tener allí, pues nada más, mira la presencia de todos ustedes. Que van a estar acompañándonos allí, defendiéndonos de ese cabrón loco. Ese patrón loco. Cabra gigante. Que además, pues va a haber, aparte de. Mira, va a estar el satánico, el gemelo diablo, su servidor, cadáver de ultratumba. Los otros, pues no valen la pena, ¿para qué los vamos a nombrar? Muy bien. ¿Verdad? Pero sí, invitar a toda la gente que los vamos a esperar allí, porque esto va a ser un cañonazo y la gente va a salir ganando. Los así esperamos, es, Paquito. El 15 de febrero en el Palenque, Tlaquepaque. Ahora sí, los nuevos infernales contra los compadres del diablo. lucha de damas, lucha especial de damas, lucha de poder a poder, lucha semifinal, un programa completo, no se lo pierda, usted va a salir ganando. Gracias, profe, por venir. Muchísimas gracias a todos ustedes, los esperamos el 15 de febrero, Palenque de Tlaquepaque. ¿Qué entra? ¿Algo que quiere decir que tenemos que irnos? Pues, chicas, ahí las esperamos para que vean realmente que lo bonito de una mujer y la rudeza de técnica y demás va de la mano. Muchas gracias. Gemelo, pues, Diablo. Ahí los esperamos y también los esperamos a que vayan al gimnasio y que vean que es una gran disciplina y para su futuro es muy importante ser gimnasio. Muchas gracias. Morrigan. Claro que sí, los esperamos este 15 de febrero, no falten, va a haber grandes figuras de la lucha libre y pues no falten, 500 niños gratis. Así, los llegan, apúrense. Claro, Paquito, nos vamos. Qué bueno que ya no está Michael Jackson porque se venía. Ay, Dios mío. Pueden entrar gratis, perdón, yo andaba ya por Sinaloa. No, agradecerle a toda la gente que nos escuchó, mandarle un saludo a toda la familia. Desgraciadamente ayer pues se cumplieron 2 años de aniversario luctuoso de mi hermana y ahora sí que es un golpe bastante duro. No es que yo tenga que estarme haciendo a la víctima, ni mucho menos. Hacemos el mejor esfuerzo, andamos un poquito desgastados de la garganta, de la vista y de todo lo demás, porque pues ahora sí que la vida sigue, la vida continúa y hay que estar siempre presentes. Así es que les digo que pues hay que echarle todas las ganas del mundo. Escuchen ustedes en las transmisiones los martes y los viernes. Véngase a la Arena Coliseo, asista a todas las arenas de lucha libre. La verdad que no se va a arrepentir. Y el martes con Daniel López del Satánico, que está ahí como nuestro analista de lujo. De lujísimo. Ahí estaremos. Alejandro, nos vamos. ¡Ah, ganadores! Aquí los tengo, los ganadores. Juan José Hernández, Moisés Tachiquín y Jafet Ezequiel Castro. Ganadores son de los boletos. ¿Ellos son sencillos o dobles los boletos cada vez? Ahorita son sencillos. Sencillos. Tienen sus cortes sencillos. Sí. Ellos pasan directamente a la arena. Sí, y vamos a pasar los nombres. Identificación, ¿no? Así es. Y para el calendario, Juan Martínez y Santiago Gervasio. Aquí vienes con Javier Saizar. Él te lo entrega porque van a andar de vacaciones un ratito. Bueno, vamos, gracias a todos. ¿A Querétaro? A ver, ¿a dónde? Bueno, gracias a todos. Bueno, próximo. Me permites mandarle un saludo, claro. Por ahí a unos amigos que están cantando por allí, que son los que nos hicieron el favor de componer la canción de la cumbia del cadáver, Los Tocayos de Santa María. Un saludo y un abrazo por allí, mis hermanos. Ok, pues ahí está, próximo domingo, de recuerde, Palenque de Tlaquepaque, 5:30 de la tarde. Despide al productor, Paquito, porque luego... No. A nuestro productor, Eddie Saiza, él sí produce, no cualquier cosa, y ustedes van a escuchar también lo que les tenemos de sorpresa para los infernales, así es que gracias, mi Eddie, estamos en contacto y no deje de escuchar Super Libre. Sí, gracias a todos y hasta el próximo martes de Glamour. Bye. Hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.